Terror y Nada Más presenta. ¿Qué sucede, Goto? Te he buscado por todas partes. Tenemos mucho trabajo, lo sabes. Profesor, yo le agradezco lo que ha hecho por mí. Pero... ¿Pero qué? No te entiendo. Verá. Yo no quiero seguir aquí. Pero tú me habías prometido tu ayuda. Era por irse, profesor. Solo por ella. Y ahora... ha muerto. No puedes hacerlo. Los trabajos están muy avanzados. Goto, puedo seguir ayudándote. Ya no lo necesito. Gracias, profesor. He pensado salir y entregarme a la policía. Te matarán, Goto. Te buscan por el asesinato de los camilleros. ¿Y qué me importa ya eso? Sin Ilse, todo me da igual. No debes entristecerte, Goto. Tendrás una nueva Ilse. Yo la crearé para ti. De verdad, profesor. ¿Será igual? Naturalmente, Goto. ¿Es que lo dudas? No. ¿Qué debo hacer? Confiar en mí y ayudarme en todo. Esta noche irás al depósito. Hay un cadáver reciente. Necesito su cabeza. Tributo Polnachi. Escrito, producido y creado por Terror y Nada Más. Domingo 7 de febrero de 2010. Noche séptima. Polnachi se hace inmortal. Buenas noches, amigos, visitantes y oyentes de Terror y Nada Más, y bienvenidos a la última noche del tributo que al maestro Polnachi estamos dando durante toda esta semana. Durante estos 7 días, hemos tenido invitados, audiorelatos, citas entrevistas y todo lo que hemos visto adecuado, para que de una vez por todas quede claro quién ha sido Polnachi y todo lo que le debemos. Esta última noche la quiero comenzar leyendo para vosotros la última entrevista que concedió el maestro al periódico La Razón, días antes de su triste fallecimiento. En esta entrevista, nuevamente vemos la increíble fortaleza y capacidad de lucha del maestro, sus ganas de trabajar a pesar de su enfermedad, su amor infinito hacia el terror y el fantástico, y lo más importante para mí, saber de sus propios labios lo orgulloso que se sentía por todo lo que había hecho en su vida y por el amor que sentía plenamente de sus aficionados en España y en el mundo. Esta es la entrevista póstuma concedida al periódico La Razón por el maestro Polnachi. Cae la noche. La vieja mansión en lo alto de la colina oculta secretos. Las nubes descubren una luna redonda y brillante que presagia maldiciones. Algo crepita, algo sale de una tumba. Podría contarles la historia de la herencia Valdemar, el último grito del cine de terror patrio, inspirado en el universo de Howard Phillips Lovecraft y rodado con 13 millones de euros por el debutante José Luis Alemán. Explicar que no ha tenido subvención pública alguna, ni miedo a meterse en una ambiciosa aventura a lo Peter Jackson. Ha rodado del tirón la película y su continuación. O que cuenta además con un reparto de miedo. Silvia Pascal, Oscar Jaeneda, Laia Marul, Eusebio Poncela y un largo etcétera. Pero el arranque de este artículo pretende ser un humilde homenaje a otro de los protagonistas de la película, Polnachi, un nombre que lo es todo en el género y que no necesita presentación. El Lon Chaney español, director, actor y productor de culto, un cineasta de raza en sus propias palabras, recibió a La Razón entusiasmado con esta cinta, la número 130 de su carrera. A sus 75 años, vive un gran momento de reconocimiento, pero la salud no lo acompaña. Aún así, y pese a los consejos de quienes le quieren, se empeña en acceder a esta entrevista. Lo hace consciente de que es un hombre popular que no populachero, y de que la profesión implica todo esto. Yo soy un profesional. Lovecraft y Polnachi, dos maestros del terror. ¿Era necesaria esta reunión? Hombre, es evidente, y estar en una película que ha costado una barbaridad y que la hace un señor solo, sin subvenciones, que expone su capital, eso ya merece un respeto. Además, hago un papel que a la gente le va a sorprender. Se llama Gervás, es un mayordomo fiel que se da cuenta de la amenaza, aunque su amo no es consciente de lo que ocurre. Lucha, se desespera y trata de proteger a la familia. Es una película de corte clásico, casi romántico. No es el tipo de terror que se ve últimamente. No, aquí no hay gore. Su mejor base, para quien sepa verlo, es su romanticismo. Una cinta hermosa. ¿Habría que romper con la oleada del otro tipo de terror? Sí, con el visceral y sin ningún sentido. Era necesario volver a las fuentes primigenias de las que yo bebí y con las que hice una obra sin vanidades muy importante y que ha trascendido al mundo entero. Volver a los clásicos, a un ambiente que se ha perdido. Este chico tenía una historia, y yo estoy orgulloso de que las dos películas estén en mi filmografía. Estoy viviendo un revival impresionante. La juventud se ha revuelto y ha dicho, este señor lo hacía de puta madre. Me han puesto una calle en Estepona, y en Toledo, me han homenajeado con una escultura de 2 toneladas. Además, es gente joven la que le reivindica ahora. Sí, van a salir 8 películas mías de las antiguas, son una belleza vistas ahora. El lanzamiento en alta definición está súper cuidado. ¿Ha envejecido bien su obra? Estupendamente. No lo digo por vanidad, es una realidad que está ahí. Llevo 43 años de profesión, algunas cintas de aquellos años ya se pierden en el tiempo. Y en Estados Unidos no paran de sacarlas, también en Europa. Y en España, que era una asignatura pendiente, se está reivindicando hasta extremos que yo honradamente no esperaba. ¿Hacer películas de ese género en España es llorar? Francamente sí, pero a la vez si yo hubiera sido un actor, un cineasta al uso, no habría estado donde estoy de ninguna manera. El cine fantástico me ha permitido traspasar todas las fronteras y ser hoy imprescindible para el género. Además, ha seguido trabajando, ha formado parte del resurgir del cine de terror en España. Sí, a veces ha sido cine muy malo el que se ha hecho. Por eso que mis películas tengan esta vigencia, es por algo. qué vicios aquejan al cine de terror? ¿Por qué abundan las malas cintas? Hay algo que todos estos autores han olvidado: los argumentos. Hay que contar bien la historia y tener ideas originales. Eso no abunda. Yo me he mantenido fiel a mis principios. Creí siempre que había que hacer cine exportable. Busqué y bien que me ha ido los mercados internacionales. ¿Le gusta que le llamen director de culto o maestro? ¿A quién no? Hay reconocimientos en Estados Unidos, en Alemania. Acaba de publicarse mi biografía en Japón. Pero donde más seguidores tengo es en Estados Unidos. ¿Ha tenido que jugarse a menudo su dinero y tirar para adelante haciéndolo todo? Sí, claro. Mi cine, creo yo, me ha dado la razón. Ahora, todas estas ediciones y libros indican que tu vida está plena. He logrado satisfacción, y eso tan importante para una persona como es estar ahí. Tuve una época en la que me dieron por todos los lados. Se portaron muy mal conmigo. Y ahora están muy calladitos. Una mala opinión sobre mí y les saltan 7 a la yugular. Están pasando cosas que justifican mi vida. Me doy cuenta de corazón de que he triunfado. Lo he pasado muy mal. He tenido muchos enemigos. Y es curioso porque son enemistades más personales que con el cineasta. Pero la vida, como las monedas, da muchas vueltas. Además hay otra cosa. Voy a ser abuelo. Enhorabuena, ¿será su primer nieto o nieta? Sí, mi hijo me va a dar una nieta que llamará Paula. Lo ha hecho como homenaje a Polnachi. Ha sido Paul toda la vida. ¿Dónde queda Jacinto Molina? ¿Alguien le sigue llamando así? Sí, en la familia. Me gusta porque de alguna manera soy dos. ¿Hay diferencias entre ambos? Sí, las hay. El hecho de que un nombre tenga esa trascendencia. A veces, cuando recibo cartas del extranjero, fotos, autógrafos que me piden, hasta ahora no le daba importancia. Ahora ya sí. Me doy cuenta de la cantidad de personas que se han alimentado de mi cine, que tiene una cosa primordial: es divertido, entretiene. ¿Echa de menos eso en el cine de terror actual? Sobre todo ha perdido romanticismo, ese que tenía las películas de la Universal, con los grandísimos monstruos, Boris Karloff, Lon Chaney, Christopher Lee, que ha hecho un prólogo muy cariñoso en un libro sobre mí. Me preguntaron quién quería que escribiese, y lo tuve claro. Él y yo somos los dos que quedamos. Es un señor, un caballero, le quiero mucho. De hecho, teníamos un proyecto juntos, una película para cerrar las dos filmografías. ¿Qué rodaje recuerda con cariño? ¿En cuál se lo pasó mejor? Hombre, queda en general la satisfacción de que lo estás haciendo tú. Cuando ha salido este nuevo lanzamiento de DVD, tan perfecto, he visto que ni yo mismo fui consciente de lo que estaba haciendo. El otro día vi Inquisición, con mi hijo, y me decía: «Pero papá, qué pedazo de película, hoy en día no se podría hacer». Yo mismo estaba deslumbrado. Da muchas satisfacciones pensar que todo eso lo has hecho tú, sobre todo cuando has estado tan solo en tu país. ¿Le ha temido más a los vampiros o a los productores? A los productores. Los otros solo existen en la ficción, y ellos están ahí. No sé cómo he logrado una obra tan importante sin tener ni una sola subvención. Una máxima de los productores de Hollywood es: nunca pongas dinero de tu bolsillo. ¿Es una forma cínica de ver el negocio? Sí, quizás, pero es una realidad. Yo lo he puesto. Me he arriesgado. No en todas, claro. Y ha salido bien. En un momento como este no hago más que recibir satisfacciones. Y la herencia Valdemar seguramente le proporcionará algunas más. Nos despedimos y le deseo lo mejor. Con una sonrisa lobuna, me regala un colofón para la entrevista. Aún me quedan muchas gargantas que morder. Con esta vitalidad, orgullo, ganas de trabajar y satisfacción, contestaba el maestro la que a la postre sería su última entrevista. Para este último día de nuestro tributo al maestro Polnachi, hemos dejado a dos invitados muy especiales para el maestro y cuyas intervenciones me parecen únicas y tremendamente sentidas. La primera de ellas corresponde a un escritor y novelista de literatura fantástica y amigo íntimo del maestro. Se trata de Ángel Gómez, que ha sido el encargado de escribir la filmografía comentada de Polnachi en el libro La Máscara de Jacinto Molina. Una persona que, en cuanto le escuchéis, comprobaréis lo mucho que quería y apreciaba al maestro, y lo profunda y bonita que fue su amistad con Paul. De esta manera, nos hablaba Ángel sobre el maestro. Tenemos con nosotros ahora, en esta mágica noche en que homenajeamos por todo lo alto al maestro Polnachi, a un escritor y novelista especializado en literatura fantástica. Estamos hablando de Ángel Gómez Rivero. Buenas noches, Ángel, y gracias por estar con nosotros en este sentido homenaje a Polnachi. Hola, Antonio. Un saludo para todos. Ángel, además de colaborar profesionalmente con Paul, era un íntimo amigo del maestro. ¿Cómo conoces a Polnachi? Bueno, a menudo él bromeaba en los medios cuando nos hacían algunas entrevistas comunes y decía que nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que ya ni se acordaba, ¿no? Uh-huh. Eso sonaba un poquito a veces a chiste, porque Paul solía bromear mucho en todos los conceptos. Y es cierto, o sea, yo lo conocí siendo un chaval. Uh-huh. Por aquella época tenía la aventura de sacar una revista a nivel nacional que se llamaba Metrópolis, que iba a ser la sucesora de la famosa Terror Fantastique que editó Francisco Montaner allá uh-huh. por los 70. Y bueno, me acerqué hasta su domicilio en Madrid. Me recibió junto a mi novia y un amigo íntimo. Nosotros veníamos desde Algeciras. Llegaba a Madrid para eso, con esas miras. Y nos abrió las puertas de su casa, y no solo eso, nos abrió ya su amistad. Ya te digo, ha llovido mucho tiempo. Todavía recuerdo aquella recepción en su pequeño y caótico, como yo siempre he dicho, despacho de su vivienda, porque era caótico. O sea, describí aquello ni Jardier Poncela, tú, como lo tenías, era tremendo. A veces bromeábamos mucho y Elvira y yo le dábamos caña, porque aquello era impresionante, que no se cayeran las montañas de libros que se apilaban. Y en fin, ya te digo, en aquella primera instancia, obviamente el despacho no era lo que iba a ser con el tiempo, pero siempre recuerdo aquella cartelera de fondo que tenía pegada a la pared de La noche de Walpurgis, Le Mercenaire de la Contessa Drácula, el título italiano de la película. Fue una entrevista muy densa y muy sentida, que no se pudo publicar hasta años después en el boletín oficial del Festival de Sitges, por problemas que tuvimos con la continuidad de la revista. Pero fue la primera piedra de toque, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que teníamos muchos sentimientos comunes con respecto a la literatura y al cine. Y ya te digo, ese fue el principio de una larguísima amistad que la muerte no ha truncado, ¿no? Porque el afecto, mientras siga yo, sigue en mí, ¿no? Uh-huh, claro. Muy bien. Como hemos dicho, Ángel y Paul eran grandes amigos que se respetaban mutuamente, e incluso Paul intervino en varios cortometrajes del Hijo de Ángel, que estaban guionizados por Ángel Padre y Ángel Hijo. ¿Cómo era Jacinto Molina, ya no como profesional, sino como amigo y persona? Bueno, era tremendo. Yo te digo que era un bromista, pero incansable. Te podía contar tantas anécdotas, me río porque algunas son realmente de Berlanga, vamos. Pero Paul era una persona que fue por mucho malinterpretado, porque realmente era entrañable. Hemos vivido tantas vivencias, tantos momentos juntos, a tenor de libros que hemos escrito en común, a tenor de las películas que interpretó de manera altruista, totalmente paternal con mi hijo. Se portó estupendo el equipo de rodaje, quedó con una impresión. Es decir, pero bueno, pensábamos que era una especie de divo, y después una persona que lo único que quería ayudar y a los jóvenes, enseñar lo que él sabía, siempre con una humildad. Se dejaba dirigir por un chaval, pero yo te digo, eso no lo habría visto yo en muchos actores. Y la amistad, que duda cabe que hizo mucho, ¿no? Porque él incluso venía a Algeciras nada más para pasar unos días aquí, lo mismo que yo pasaba algunos días en Madrid, tenía que comer con ella y parar incluso a veces dormir allí, porque ya la amistad no nos obligaba. Y él siempre fue, ya te digo, una persona entrañable. Yo tengo una biblioteca bastante grande aquí en Villa Diodati, que es el nombre de mi chalet, ¿no? En homenaje a la finca de Lord Byron, como tú sabes. Uh-huh. Y está cargadita de recuerdos. Es más, vengo ahora de escribir un relato que estoy viendo para una antología que me van a publicar, y ahora, antes de venir aquí a hablar contigo al salón, uh-huh. He visto la cantidad de pasada, he visto la cantidad de objetos que guardo de él, que son increíbles, ¿no? O sea, no te lo puedo imaginar, desde el medallón que llevaba, que lucía en El gran amor del conde Drácula, el busto Murillo, asesino de Rojo Sangre. Bueno, no sé, guiones originales, cantidad de cosas, incluso la claqueta del Espanto Surge de la Tumba, aunque curiosamente esta no fue regalo de Paul, fue regalo de Carlos Aurez, que también, por desgracia, se nos fue hace poco, ¿no? Y ya te digo, son muchos recuerdos, porque movidos por la amistad, el feeling que a veces, pues, uno comenzaba una frase y otro la terminaba. Y sí, yo te digo, es que me pongo a recordar anécdotas, tanto en público como en privado, y algunas son... Ahora me apetece recordar anécdotas buenas, porque la verdad este tiempo que hemos pasado atrás ha sido muy triste, porque el vacío que has dejado es tan grande tú que pesa mucho, ¿no? Sí. Y incluso todavía no me encuentro con fuerza de hablar con Elvira y con Sergio, su familia, ¿no? Porque bueno, lo hemos sentido todo tan directo y yo estaba conectado con él hasta, o sea, prácticamente hasta que perdió ya, lo desconectaron, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí estuve y sus últimas frases fueron muy emotivas, ¿no? Porque a menudo, él siempre tenía la llantina, aquí no me quieren, ¿sabes? Uh-huh. Te hablo, sí, aquí sí. No me quieren, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, por todos lados me respetan, y él siempre tenía esa ansia, como yo decía, pero si al fin y al cabo todo lo que queremos es que nos respeten y nos quieran, joder. Entonces, claro. Discutíamos a veces así, ¿no? Entre amigos, y oye, tal, porque él podía haberse quedado en Japón, y podía haberse quedado en Alemania y tal, pero él no, él quería aquí, quería España, él quería su país. Uh-huh. Y él, le dije, digo, me dice el antepenúltimo día, antes de fallecer, me dijo, dice, oye Ángel, que de gente ha llegado preocupándose por mí, cuántas llamadas, cuánto afecto, qué barbaridad, chico, dice, al final tenías tu razón. Y yo le digo, bueno, ¿y ahora qué? De para a coger fuerza para sentarme en la silla y que me lleven y me desplacen y poder corresponder con a tanto cariño. O sea, uh-huh. Eso fue lo último, ¿no?, que le oí a él. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya se complicó la cosa y tú sabes la dinámica de uh-huh. del hospital y lo que hacen por evitar sufrimiento al enfermo. Uh-huh. En este caso, en todo, pues se agradece, pero claro, perdimos ya la conexión. Y acabó una historia que podría ser una novela, por ser tan llena de anécdotas. Que ya, muy bien. En la reciente última biografía del maestro, La máscara de Jacinto Molina, recibes el encargo de realizar un repaso comentado de toda la filmografía del maestro. ¿Cómo recibes este encargo y qué ha significado participar en la que a la postre ha sido la biografía póstuma del maestro? Bueno, como en todo tengo tantas anécdotas, pues para este tema también guardo anécdotas, ¿no? Y en este caso algunas un poco negras, porque fue Luis Rosales el que se puso en contacto conmigo para que me hiciera cargo de la parte analítica de su filmografía. Y bueno, cosa que agradezco, entonces pues mantengo una amistad con Luis, que creo que ha hecho mucho por potenciar la figura de Paul, y desde aquí lo celebro, le mando un abrazo. Pero te puedo decir que yo ya abrigaba la idea de escribir algo sobre él que se mantiene, y me explico, porque hace años ya, lustro, ¿no?, que Paul me dijo, tienes que escribir mis memorias. Una nueva memoria que tenga un punto de vista del tuyo, desde cerca y tal, y yo le dije, bueno, voy a trabajar de una manera novelada, más bien, ya te digo, a la manera de una novela, de alguien que va buscando una línea, y se llamaba, con el título te lo digo todo, se iba a llamar Bajo la piel del lobo. Uh-huh. Entonces me dijo una frase que me dejó un poco clavado. Me dijo, este va a ser mi testamento. Todo lo que te cuenta ahí va a ser definitivo y quiero que sea mi testamento. Y le dije, ya la hemos liado. Uh-huh. ¿De qué pasa? No tenía entonces... Hombre, él tuvo hace años ya mucho el infarto aquel que tuvo, que tuvieron que uh-huh. practicarle los bypass, que tú sabes. Pero bueno, aquello parecía estaba dormido, porque yo lo he visto a partir de ahí entrenarse con su edad, levantando muchos kilos en press banca y de todo. Y yo también me manejaba en gimnasio y sé lo que... Y le digo, oye, que tienes una edad ya, a veces intenta dejar de tontería y tal, pero él necesitaba darse caño y decía, joder, tiene el corazón de un toro, porque... Pero claro, no había atisbo de que, bueno, pudiera ocurrir nada, ¿no?, en este sentido, en corto. Uh-huh. Y yo le dije, digo, mira, esto del testamento me suena tan duro que yo no voy a escribir las memorias esas. Porque no quiero que salgan publicadas y sea tu testamento. Así que yo no quiero que llevarme, ¿sabes? Sí. Y claro, lo fui escribiendo. Lo fui escribiendo a solas, sin decirle nada a él, y de hecho ya tengo bastante contado. Pero no eran unas memorias convencionales, o sea, contando lo que le gustaba, la evolución, su vida, cómo descubrió Frankenstein y el hombre lobo, sus tíos, la relación con sus tíos, ¿sabes? No. Bajo la piel del lobo iba a ser un cúmulo de vivencias personales comunes de los dos, con muchas anécdotas y muchas revelaciones, ¿no? Y cómo sentía el cine, las conversaciones que teníamos, una cosa más íntima, ya digo. Pero me daba miedo ultimar ese trabajo. Cuando ya me propusieron eso, me dijeron, oye, que si no lo puedes tomar tú, lo va a hacer otro y tal y cual. Y yo quería hacerlo con cariño, que quería comentar la filmografía suya, con cariño, como es mi línea habitual, vamos, con respeto. Y bueno, no le di más importancia, pero mira por dónde se ha publicado el libro y al final ha sido su testamento. O sea, que lo que yo temía se cumplió el destino. Es así de burlón y de cruel, y en este caso, pues mira, estaba escrito. Pero yo temía que esos renglones los tenía en mente en el subconsciente y han aflorado y ya no está con nosotros. Pero bueno, lo hice con placer. Creo que hemos dado un repaso bastante importante a su vida. Se han quedado cosas por contar que duda cabe, te digo, porque, por ejemplo, en la que concierne a mí, ahí no se revelan porque llegamos a ese acuerdo. Eso irá en otro libro que no me apetece sacar ahora porque tampoco quiero que se tire de oportunista, ni mucho menos. Es un amigo el que se ha ido. Y lo que quiero es que ese testamento quede, pero lo que no me importa ahora un bledo es el euro ni los beneficios. Lo que quiero es dejar el testamento de una relación de amistad profunda que ha perdurado durante los tiempos por encima de cualquier tipo de interés. Muy bien. Ahora el maestro pervive en el corazón de millones de aficionados a su persona y su legado, pero durante su vida, incluso en los peores momentos de su enfermedad, él solo pensaba en seguir realizando proyectos y ayudando a su amado género del fantástico y el terror. ¿Cómo viviste esos momentos en que veíamos cómo el maestro se nos iba, pero sin embargo sacaba fuerzas y vitalidad para seguir luchando, pensando en sus fans y en su género amado? Pues ya ves, ¿cómo te contesto esa pregunta? Pues todos los que hemos estado cerca de él y hemos visto que, mira, la presentación en Sitges del libro, por ejemplo. Yo no iba ahí, no estaba invitado y fui por mi propia, lo digo, lo aclaro, pero sin ningún tipo de crítica, Yo fui por mis propios medios y me presenté porque le dije al editor, digo, mira, no sé si, hombre, si tú no estás, ¿qué pasa? Que ahí está, ahí estás tú, estás en el agudo, está Paul, no, pero Paul quiere que esté tú allí, yo también, porque va a faltar algo, va a faltar la parte, digo, bueno, vale. Hice encaje de bolillo en la universidad con mis clases y me desplacé allí. Aproveché que irme con mi hijo y bueno, ¿qué quiere que te diga? Que me di cuenta de que, pese a que estaba mal, y que, bueno, estaba viviendo su último día. Aquello era una inyección de vida, lo que estaba teniendo. O sea, estaba, obviamente, en la mesa firmando libros, que fueron muchos libros que firmamos, fue mucho tiempo el que estuvimos allí, yo encantado, pero lo miraba de reojo, él me miraba a mí. La mirada se veía agotada, pero la sonrisa, oye, siempre pintada en el rostro. No cambiaba, o sea, la sonrisa seguía allí. Incluso en un momento dado nos dimos la mano sin apretar demasiado, porque decía que yo apretaba mucho la mano para decir, oye, que ya estamos aquí, estamos juntos, ¿cómo andas? Todo con la mirada. Y con la mirada me decía, qué a gusto estoy aquí. Como él llegó a decir después, esto es como sangre en vena para el vampiro. Pues igual, él necesitaba su público, como todas las estrellas, necesitaba eso, la firma, el estar allí con su maqueta de Valdemar, con su libro. Y ya te digo que por las revelaciones que me dio en el lecho, que me confió, se ha muerto feliz, se ha muerto sabiéndose querido. Y eso era muy importante, y Elvira lo sabía. O sea, Elvira, hombre, las cortapisas que ya se imponían, ¿no? Porque la enfermedad era la enfermedad. Pero ella, mientras pudo, hoy estuve también con él en la presentación de la calle en Estepona, cuando el ayuntamiento de Estepona le brindó una calle, su nombre, yo estuve también allí con él, hombro con hombro, allí compartiéndolo, y seguía agotado, pero esos momentos eran de vida, ¿sabes? Sí. Y seguía con proyectos. De hecho, mi hijo tenía en proyecto en breve rodar otro cortometraje, se va a titular Sed de Luz, se va a rodar, no obstante, ¿no? Sin él, por desgracia sin él, contamos con otro actor, pero bueno. Y él estaba pendiente de eso, incluso decía, oye, que hay una secuencia que hay de enfrentamiento físico, se tienen que romper unos muebles y tal y cual, doble, no, ¿qué dice? No, y si tenía que subir por una escalera, esa la subo yo, ¿no? De doble nada. Joder, yo, precisamente en el libro que va a salir ahora en febrero mío, que se llama Cuando llora el lobo, que es un tratado muy extenso sobre el cine de licantropía, y adjunto una entrevista muy larga de 100 preguntas a él en torno al tema, ¿no? Y desveló muchas cosas. Una de ellas decía que es que él no quería dobles. O sea, él era todo pasión. Era un guerrero y todo pasión. Y decía, no solo tengo yo que... Casos muy puntuales de alguna lesión o algo, o que ya acababa el rodaje y querían hacer unos planos sin él y lo hacían por abaratar. Y bueno, claro. Pero te puedo garantizar que él, bajo su voluntad, no quería que se le doblara, así había que hacer una secuencia dura. Y esta dureza, esa lucha, la ha demostrado hasta el final. O sea, hasta el último momento, yo te digo con lo que te acabo de comentar, quiero fuerza para subirme a la silla de ruedas y corresponder. Hasta el final. O sea, que él tenía los proyectos en mente, no lo abandonó, estaba enfermo y seguía. Pero no por una cuestión monetaria, jamás. Le he oído por hablar de dinero, ¿no? Él decía, este productor, no doy nombre ahora, paseando con él le decía, ve el chalet, la finca esa, me la compré con los beneficios de tal película, tampoco digo película porque no se sabe, ¿no? Y decía, hay que ver el Mupiñín, y va y me lo dice a mí. O sea, él, y cuando sacara dinero, luego lo invertía después con su productora, ¿no? O sea, fue cuando se asoció con Julia Sal y demás, y decía Elvira, es que nada, es que el dinero no le interesa. Él devoraba cine, celuloide. Se alimentaba de celuloide. De los focos, él tenía problemas con los meniscos, pero se encendían los focos y se daba una paliza de mil demonios. Decía, ¿dónde está la rodilla? O no podía caminar, y cuando fue a recoger el Carl Laemmle a Hollywood, me decía Sergio, subió las escaleras con una facilidad, Ángel, que no te puedes imaginar. Digo, me lo creo. Se olvidaba, tío, es así. Pero nunca le he visto interés por el dinero ni nada de eso. Era de lo más entregado, te lo digo totalmente, ¿eh? De lo más desinteresado del mundo que he conocido. Mira que en este mundo hay intereses y demás, y más en el mundo del arte, ¿sabes? Y zancadilla, el dinero nunca. Muy bien. Ahora que ya el maestro nos observa desde otro lugar, ¿cuál crees tú que es el verdadero legado que nos deja Paul y qué crees que ocurrirá con su legado en el futuro? Bueno, el legado son sus muchas películas, sus vivencias. Hay aquí un legado que el de las películas habla directamente, ¿no? Y ahora se están editando algunas de las más importantes. Yo, otra cosa que él tenía también, ese pesimismo, aquí no me van a sacar las películas. Mira, esta vez ahí sacándolas en Estados Unidos. Nosotros los dos, junto con Carlos Orea, Javier Aguirre, hemos hecho audio comentarios para BCI, para las producciones de Zona 1, ¿no? Y bueno, y en este caso tú sabes que recientemente se han sacado 8 o 9 títulos, ¿no?, de los más importantes de su carrera. Quiere decir que se están preocupando ahora por restituir la memoria, ¿no?, recuperar ese lugar importante que nunca ha dejado de tener, ¿no? Entonces, claro, ahí están sus películas, te podrán gustar más o menos, qué duda cabe, pero la fuerza icónica, el mito, perdura. Oye, Valdemar Daninsky, desde el año 68, esto hace poco está haciendo películas, Town of the Werewolf, que hizo en Estados Unidos, con Fred Olen Ray. Fíjate si es longevo el personaje, desde el año 68 hasta nuestros días. Valdemar Daninsky, lo que no consiguió ni Larry Talbot en la Universal. Y tenía el patrocinio, tenía el soporte de la productora más importante del género. Él no, él era aquí todo, el motor, el guión, incluso producción, te digo, puesta en escena, la interpretación que duda cabe, y con todas las pegas del mundo, porque si no es por los alemanes, no tenemos a Paul Natchi, o sea, sabría que Dan Jacinto Molina. Y bueno, qué decirte, pues el legado está ahí, para el que quiera verlo. Es como todo, en arte y en cine, tu gusto por encima de todo, pero ahí está el legado. Y por supuesto, a nivel de vivencias personales, se hable lo que se hable, solamente los que vivimos con él, los que convivimos el día a día, los amigos, familiares, sabemos cómo era realmente viejo lobo. Y ya te digo, y eso se queda para nosotros. Siempre va a quedar una imagen externa, ¿no? Como se ha comentado por ahí, oh, qué orgulloso era, qué fetichista, qué tal y cual, qué narcisista. Mire usted, los actores de cine tienen una gran componente de narcisismo, si no, no serían actores. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, dentro de lo que es también esa humanidad que ve a fondo, esa generosidad, venían a paliar ese orgullo que tiene el artista, ¿no?, de mostrarse y demás, pero bueno, eso va con la carrera. Pero ya te digo, las películas están ahí, para el que quiera verlas y reconocerlas, y Paul, bueno, la vivencia y todo, sus amigos, sus íntimos, sabemos mejor que nadie cómo era él. Muy bien. Siendo amigo íntimo y en lo profesional de Paul, seguro que has vivido todo tipo de experiencias con él. ¿Podrías contarnos algunas anécdotas o curiosidades que vivieses con Paul? Bueno, anécdotas tengo muchísimas. Yo te digo, bajo la piel del lobo, pienso contar todas, ¿no? O todas las que sí puedo acordarme, que hasta ahora la memoria siempre me ha funcionado bien. Pero bueno, te puedo decir que de chaval, no sé, tendría 20 años, estuve en la Eurocon de Bruselas con él. Y nos desplazamos allí, fuimos recibidos por los especialistas en cine fantástico de Bélgica, ¿no?, como Jan van Genette y Verschuten, y bueno, fue tremendo, pues unos días impresionantes, pero me pasó un día una cosa que todavía me río cuando la rememoro, y es que andaba yo trapicheando por allí con tantas revistas y maquetas que habían expuestas, ¿no? Un local enorme. Y él estaba con los especialistas charlando, mientras yo te digo, hojeaba todas las revistas extranjeras y todos los libros y demás, ¿no? Y pósters. Y de repente se me viene una pareja de ancianos, una pinta de turistas total, el típico ancianito con los pantalones cortitos, las piernas muy delgadas, ¿sabes? Con la cámara de foto en mano, ¿te lo imaginas, no? Sí. Y se me planta adelante, pues, silver, monsieur. Y bueno, no entendía nada, ¿no? Y me pone a tirarme fotos allí, hasta de rodillas. La señora se agarró a mí y digo, ¿qué pasa aquí? Oye, yo era un estudiante y hacía mis pinitos en el tema del fanzine, ¿sabes qué te digo? Pero sí, bueno, sí. Que estas fotos, esto que viene, ¿no? Hasta ahora me extrañaría, ¿no? Digo, pero que vienen tantas fotos. Y entonces me miro al fondo a Paul partiéndose de risa con Bersuten y Manganete, ¿no? Y digo, pero bueno, ya, fuera tú. Y venga foto, le digo, bueno, ya no va más, ¿no? Ya está bien, foto. Gracias por la atención que me presta, pero bueno, ¿qué pasa? Y yo encantadísimo lo de anciano. Y veo, digo, oye, ¿qué pasa aquí? Dice, no, mira, que estaba harto ya de tanta foto, tanto rollo, que le he dicho, la verdadera estrella del cine español es ese jovencito que está allí. Y me largo, muerto. Y bueno, yo decía, bueno, vaya tela. Bueno, lo peor fue aguantar la risa de ellos en todo el camino de vuelta, ¿no? Porque aquello, claro, yo con la vergüenza y diciendo, pero ¿qué pasa? La gente mirando y ellos allí, ¿no? Pues bueno, aquello es tremendo porque anécdotas se han contado, vamos, he contado incluso algunas que son... iba a contar una, pero no, porque siempre me ruborizo cuando me acuerdo, pero a cambio te voy a dar otra. Que estaba veraneando en Algeciras hace unos años y nos fuimos a ver Skull Killer, que la pasaban en uno de los cines locales. Vamos a verla, que tengo ganas. Yo no la había visto todavía, ¿no? Y me dice, vamos a verla juntos, que me apetece comer. ¿Por qué le gustaba ver las películas conmigo aquí en casa? Decía que yo le enseñaba cosas de sus películas que ni él había descubierto, ¿no? A menudo lo decía, fíjate esta secuencia, aquí tú has querido reflejar. Yo, no, pero es verdad, parece eso, lo mismo lo he hecho en el subconsciente, siempre andaba con cosas así. Y estábamos viendo la película Skull Killer, que no sé si la habrás visto tú, hace de un asesino, psicópata, y después hace un espectro, que no se sabe cuándo es peor, ¿no? Cuando tiene más maldad. Y bueno, termina la película y había una pareja detrás, bueno, al fila detrás había un chaval con la pareja, con gritos así de... en clásica pose pues, proteccionista, ¿no? Y termina la película, nos levantamos y salta el tío y dice, se levanta el tío y dice, ¡anda! ¡Pero si el asesino estaba aquí delante! Entonces, el grito que pegó fue tan grande que todo el mundo, claro, ya se alertó y empezaron todos a acercarse a él. Pero el chaval este no dejaba de pintar la expresión de asombro, de horror en la cara de la novia, como diciendo esto es tremendo. Yo me acordé de la película Target de Peter Bogdanovich, ¿no? En la que Boris Karloff se acerca al asesino y queda alucinando al verlo en la pantalla, ver lo que se acerca y con el bastón le quita el arma, ¿no? Pero una cosa, y hasta la chavala del ambigú, las rubias del ambigú que llegaron allí con papeles, con folio para que le firmara, aquello fue tremendo, por se partía de risa, y después lo contaba, digo, fíjate tú la impresión que se llevó el machote de la fila. No sé, son detalles, porque por todos lados donde íbamos siempre nos pasaba algo, porque éramos propensos a que nos pasaran cosas, y muchas, más te digo, interminables, ¿eh? Muy bien. Paul Natchi hizo mucho por el cine español y más en concreto por el género del terror, creando su visión de distintos monstruos clásicos del horror e interpretando más de 100 películas de todo tipo. Pero no se conformó con eso y fue un impulsor de jóvenes promesas apoyando y trabajando en proyectos modestos y creando festivales tan importantes dentro del género como Sitges o Estepona. ¿Cómo valoras esta faceta del maestro? Hombre, ya te digo, es que era todo terreno, cuando se hablaba de la literatura, ¿eh? Y del cine fantástico, porque Paul también había leído mucho, ¿eh? Sobre toda la literatura de horror, te estoy hablando de Poe, Lovecraft, Bram Stoker, Sheridan Le Fanu, muchísimos autores. O sea, era difícil que yo le hablara de un tema y no lo reconociera. Yo tengo una biblioteca inmensa, ¿no? Y también mi amor partía por desde que empecé a leer las leyendas de Becker y las narraciones extraordinarias de Poe. Casi todos los aficionados de este género hemos empezado con las mismas piedras, ¿no? Y Poe, qué duda cabe que allá donde hacía falta, bueno, acudía, estuvo presente en las primeras jornadas de Sitges, como tú bien dices, de este poner sobre eso. También la Algeciras Fantástica fue el motor de que me ayudó a mí a lo que pasa es que el proyecto se detuvo por falta de entendimiento de los organizadores con los políticos, ¿no? Entonces ahí están porque tienen intención de que se retome, pero bueno, que duda cabe que Pablo estuvo detrás de todos esos proyectos, empujando, dando ideas, y aparte, pues, él aportaba su estela luminosa, digamos, ¿no? Oye, que estaba Paul ahí, y muchos acudían porque estaba Paul. Y claro, como tú dices, películas siempre relacionadas, hizo mucho de cine de terror, pero también hizo mucho que no era de cine fantástico y de terror, porque tiene de todo, ¿no? Tiene peplum, tiene thriller, o sea, comedia. Ahora está claro que sus personajes que más trasciende son los del horror, los del terror, como son Valdemar Daninsky en Goto, o Alaric de Mernac, por ejemplo, que son los más perdurables, ¿no? Pero obviamente tiene un bagaje bastante amplio. Muchos se asombran hoy día cuando dicen, oye, ¿qué? Muéstrame, y se dan cuenta de que los más jóvenes, de que hay un cine ahí por descubrir, y que muchos hablaban de opiniones ajenas y de películas que no se habían visto. Con un par de películas se sacaba un balance de una filmografía tan extensa, cuando eso es un error. Pero bueno, él siempre ha estado ahí, y eso que tú dices de los cortometrajes, jamás ninguno de los autores jóvenes, y he conocido ya varios, ¿no?, con lo que ha trabajado en los últimos años, jamás le negó la colaboración y el apoyo. Pero era un apoyo, el consejo, ¿no? Yo siempre lo voy dando consejos, pero unos consejos desde la humildad. Yo pienso que, oye, una cosa muy importante, a mi hijo cuando le iba a dar un consejo, nunca se lo decía en público. Se iba aparte yo, como perro viejo, pues me quedaba al tanto de todo eso. Se iba aparte y le daba los consejos por rojines, en soledad, como diciendo, pero nunca delante de los demás. O sea, daba siempre esa libertad y ese respeto al creador. Yo creo que todos los jóvenes que han trabajado con él pueden confirmar esto que te digo, y es una de las muchas muestras, ¿no?, de la grandeza de este hombre. Y bueno, ahí están los cortos que yo le he hecho un repaso a toda su obra, y la verdad me da cuenta que es muy extensa, ¿no? Y él contento, él pese que sabe que todas sus películas no eran positivas, unas más que otras, como es obvio, pero él siempre decía el respeto hacia todas, porque todas tienen su razón de ser. Y dice, oye, y hasta los productos alimenticios, aquellas películas que tuve que hacer, porque era un profesional y tenía que ganarme la vida, tú, tenía que alimentar a los míos y claro, todo, yo te digo, pero el cariño, el amor, la entrega, yo creo que nadie de los que ha trabajado con él, ya sea en festivales, revistas, libros, nada en absoluto, siempre aportó todo y más de lo que podía. Muy bien. Paul Natchez, como hemos dicho, interpretó a muchos personajes de horror y muchas películas, más de 100 películas de todo género. ¿Con cuál de sus personajes y con qué película de Paul Natchez te quedarías? Bueno, yo el personaje que más quiero es Valdemar Daninsky, con esto creo que después de todo lo que ha hecho se ha dejado notar, ¿no? Pero qué duda cabe que el ciclo de Valdemar me parece muy interesante, y siempre he dicho que hay 5 películas que lo destaco por encima de Valdemar. Te lo digo cronológicamente, que son La marca del hombre lobo, La noche de Walpurgis, El retorno de Walpurgis, El retorno del hombre lobo y La bestia y la espada mágica. Es más, las dos suyas realizadas por él, como El retorno del hombre lobo y La bestia y la espada mágica, traducen un lenguaje más acabado. También contaron con más medios, ¿no?, y una evolución del personaje, pero la fuerza de esa marca del hombre lobo es lo que da ahí, ¿no?, para la historia. Siempre dije que los italianos tenían a Mario Bava con Máscara del demonio, los mexicanos se impusieron con El vampiro de Fernando Méndez, y nosotros teníamos la marca del hombre lobo, Enrique López de Quiluz. Pero qué duda cabe que no solo me quedo con esas películas. El Alaric de Mernac, que del espanto surge de la tumba de Armas Tomar, y el otro, ese jorobado, ¿no?, era medio camino entre el amor y el horror, del jorobado del amor. ¿Qué te voy a decir? Películas como La orgía de los muertos, El psicópata del huerto del francés, oye, que es uno de los títulos más potentes de su filmografía. No sé qué decirte, hay muchas películas, queda incluso hasta esa película tan extraña, tan exótica, y hasta algunas están italianas, como es El gran amor del conde Drácula. Oye, es quizá ahora mismo la que más ganas tengo de revisar, porque es la que tenemos más enterrada en el tiempo y no tiene una edición en condiciones en DVD, y me encantaría que la pudieran sacar, como ha ocurrido con estos otros títulos que te digo, ¿no? Pero qué duda cabe que hay muchos. Interpretó a La momia, La venganza de la momia. Tengo un placer especial el ver que me han tomado una cita mía para la edición en DVD, La contracarátula, y el reclamo, ¿no? Es otro detalle más que me une con Paul. Y la filmografía, te digo, lo tengo escrito en el libro, y cualquiera que lo lea, ya digo, bajo el respeto siempre, porque hay que tener en cuenta que la amistad mía nacía de una admiración. La misión ha sido una admiración y no al revés, que es muy distinto. Yo solo precisamente yo descubrí a Paul con, no sé, son 13 años que lo recordaba, el Marca del Hombrogo, cuando la vi en un cine de verano. Ahí conocí a Valdemar Daninsky, y conocí a Prunacci, el lector, y años después ya conocería a Viejo Lobo, entonces no tan Viejo Lobo, entonces era Joven Lobo. Pero ya ahí fue cuando conocí a la persona y toda esta vivencia, el ver su cine. Pero nunca el prima de la amistad me ha hecho enturbiar o alterar las visiones de su obra, nunca, ¿no? Oye, los ingleses, la Hammer, pues resucitó a todos los mitos clásicos de horror en el cine inglés. Fue muy criticada por ello en Inglaterra, porque solo ocurrió así, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues, fue Paul el que él solito pues, se encargó de revivir a todas las mitologías clásicas. Y si te sumerges en su filmografía, descubre que casi todos los monstruos clásicos del terror tuvieron su representación en sus películas. Más o menos felices, pero todas tuvieron su representación en la filmografía. Uh-huh. Muy bien. Paul Natchi fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado, sin reconocerse de sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Yo tengo un cúmulo de opiniones a ese respecto, pero algunas te las puedo confesar, otras prefiero menos. Porque sería dar importancia a personajes que no lo merecen. Entonces, nunca he entendido el odio. Nunca he entendido que a una persona que por hacer una interpretar o realizar una película o escribir un libro se le puede odiar. Y hoy día con internet es tan fácil, la impunidad de la máscara, es tan fácil enmascararse y los cobardes a veces usan ese recurso para hacer daño, pero no pueden llegar más allá porque sus propias palabras los descalifican, ¿no? Entonces, hombre, yo ante las descalificaciones personales y demás nunca lo he entendido en eso, no entro porque pienso que son fruto de problemática, que no tiene nada que ver con la cinefilia, ¿no? Uh-huh. Ahora, las críticas positivas y negativas, ya cada cual puede tener la opinión que quiera, ¿no? Sí es cierto que a veces se han leído críticas demasiado viscerales, como si se jugaran algo en ello, en el empeño. Ya sabemos que en este país el amiguismo y el antiamiguismo, pues, han jugado cartas muchas bazas, ¿no? Uh-huh. Pero yo en este caso, pues, no le daría a cada cosa la importancia que tiene, ¿eh? Y Paul ha tenido detractores, que duda cabe, pero ha tenido también muchos seguidores, muchos. Y con el tiempo se han ido incrementando. Yo te digo ese comentario en el lecho, de cómo me estoy notando ahora el respeto y el cariño que me están teniendo. No se explica sino el que saque sus películas ahora y se interesen por el libro y que se venda también estas memorias y demás. O sea que es como todo. ¿Qué cineasta no ha tenido detractores? Y apoyo, uno más que otro duda cabe. Y después se dice también que nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, yo pienso, yo que me manejo a muchos niveles, ¿no? Literarios y cinéfilos y demás, a nivel de aulas de cine y de conferencias, sé que el interés que ha despertado siempre este hombre es muy variado y además extenso, o sea, personas de distinta formación, ¿no? Solo estoy hablando de jóvenes, incluso en formación universitaria, que se han interesado muchísimo por la obra de él. Y bueno, ocurre que a veces yo se lo comentaba y no acababa de creérselo, pero es cierto. Lo que ocurre es que, oye, somos así, se ha dicho a menudo que este país es cainita y que nosotros no somos como los franceses, que no practicamos el chauvinismo, pero bueno, ¿qué quiere que te diga? Yo, la verdad, a mí nunca me he preocupado demasiado las críticas. Ahora, los insultos, eso sí creo que están fuera de lugar, no merece. Esos insultos no tienen fundamento, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál sería ya a nivel general tu valoración del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Bueno, yo creo que es un gran clásico. O sea, estamos hablando del cine fantástico de terror y nos vienen los nombres de Lon Chaney, el hombre de las mil caras, Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, son todos los que... Paul Natchi es uno más de estos. O sea, es uno de los grandes iconos del cine de terror, por su personaje, por sus películas más importantes, y por haber sabido generar una escuela. y personificar más una década de cine de terror con su estilo en España. Fíjate que a veces me decía, ¿cómo que hay grandes realizadores aquí dedicados al terror y nunca me convocaron? Hombre, te digo nombres, ¿no? Y amigos míos, ¿no? Chicho, por ejemplo, ¿no? Amando Osorio, un caballero total y cabal. Mi entrañable amigo Jordi Grau, por ejemplo, estoy hablando de Eugenio Martín, ¿no? O sea, son realizadores que dejaron ahí pronto de su calidad, de su estilo. Sin embargo, ninguno de ellos contó con Paul para una película. Hombre, y yo le dije, digo, yo que lo conozco, dice que son todos grandes creadores y personas íntegras, además. Digo, yo no creo, me recuerdo una cena, ¿no? No hace mucho, digo, yo no le atribuyo razones concretas, vamos, de las que se puede tender a pensar, ¿no? De desprecio, ¿no? Uh-huh. Y yo bien creo que tú hacías un cine muy específico y los realizadores que te dirigían a ti, pues terminaban convirtiéndose en realizadores del cine de Polnachi. Oye, y el orgullo de cada creador que el cine de claro. autor, me explico, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, decir, meter a este actor condiciona mucho. De hecho, se decía, películas de Polnachi, ¿no? Las películas interpretadas por Polnachi. Las películas de Polnachi son las dirigidas por él, ¿no? El caminante, uh-huh. imponente película, por ejemplo. ¿Entiendes? El huevo del francés, La bestia y la espada mágica, El retorno de los robots, Inquisición. Entonces, son las películas de Polnachi. Y, sin embargo, las películas de Polnachi también eran consideradas la marca de un lobo. Sí, de acuerdo, tenían el guión, la inmensa mayoría, y estaban interpretadas. Pero bueno, es la película de Enrique López Eguiluz, de León Klimovsky, de Carlos Jaurés, Javier Aguirre, otro gran amigo al que doy un saludo desde aquí, ¿no? Uh-huh. En fin, que pero de alguna manera quedaban sometidos a la fama, al poder icónico de Paul. Y esto me lo comentaba también a mí Carlos Jaurés, mientras vivía. Uh-huh. Me comentó detalles curiosos, me decía que él, claro, la personalidad era muy potente. Y al fin y al cabo realizado. Yo pienso que está, pienso, quizás me equivoque, pero pienso que fue al menos la razón principal de por qué todos estos señores grandes del cine nuestro lo olvidaron. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido? Bueno, mucha vivencia, ¿no? Ya digo, he escrito libros conjuntos, ¿no? La marca del hombre lobo, la marca del vampiro, la marca de la momia. Uh-huh. Hemos colaborado muchísimo. Paul, hay una cosa que yo nunca podré olvidar, y es que Paul me llamaba constantemente. O sea, pasaba algo grande, sea bueno o malo, y me llamaba. O sea, cuando, oye, Ángel, que me acaban de conceder el Carlisle, oye, la medalla de oro de las Bellas Artes, y claro, yo aprovechaba para decir, ¿le ves cómo no hay que llorar? Bueno, las cosas de tu amigo, ¿no? Sí, claro. ¿Ves cómo te concesionan, joroba? ¿Ves? Y pero le llamaba. O sea, era muy correcto la hora, pero sin embargo, cuando era algo grande, era igual que fuera a las 12 de la noche. Uh-huh. Después pedía disculpas, si te llamas muy tarde, era así. Pero era todo ímpetu, y me contaba eso, y a mí me encantaba. Por eso también me llamó cuando la fatídica revelación del doctor que le dijo, tiene usted cáncer de próstata, y me llamó esa noche y me dice, tengo que llamarte ahora por una cosa mala. ¿Qué pasa? Y yo, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? No, mire lo que me acaban de decir. Creí que estaba en un rodaje. Uh-huh. Estábamos rodando una película, el personaje estaba diciendo que tenía cáncer. No me lo creía. Estaba inmerso en el rodaje de una película, tú me decías. Y claro, y oyendo eso, le decía, pues mira, el cáncer de próstata, ha cogido tiempo de los menos malignos, vamos. Es lo que nos agarrábamos todos. Uh-huh. Pero claro, ya la metástasis, ya el problema se deriva para acá, ya él al principio no lo sabía, después sí. Y bueno, y él estuvo luchando, pero fíjate que lo mismo me llamaba para darle notición, un rodaje nuevo. Y tener en cuenta que también incluso a mí se ponían en contacto conmigo, algunos uh-huh. para servir de puente para rodar, ocurrió con o Apóstol, que los promotores pues contactaban conmigo antes de contactar con él, incluso autores de corto, para ver qué tal, si le parecía, si le apetecía colaborar en esos proyectos, y enseguida pues ya pues entraba en acción y nunca decía a nadie que no, los problemas del mito. Pero digo, noticias buenas, noticias malas, ¿qué es lo que guardo de él? Uf, tantas cosas que hemos hablado juntos, tanta compenetración. Te voy a contar otra anécdota ahora, no quiero cruzar uh-huh. tampoco, pero tengo otra anécdota. Estábamos en una rueda de prensa Y acababa la rueda de prensa, tú sabes, el barullo que se monta, ¿no? Todo el mundo, sí, movimiento, sí. Que si una foto hacemos por aquí y por ahí. Y una rueda de prensa bastante fructífera. Y vino uno de los periodistas, a los dos, estábamos aparte charlando, mientras se recogían los micrófonos y demás, y le dice, bueno, Paul, ¿cómo le llamo? Paul o Jacinto. Y se lanzó la pregunta así, y Paul dijo, y a mí siempre me suele llamarle Paul, ¿eh? Era muy breve y no cinematográfico. Para mí, Paul, o viejo lobo, ¿no? Pero Jacinto casi nunca lo llamaba, porque, no sé, no es un nombre que... Siempre era Paul, era más el icono suyo, me funcionaba más con Paul que con Jacinto. Jacinto me sonaba muy entrañable, pero muy de la tierra, muy folclórico, ¿no? Sí, sí. Como Jacinto Molina, que decía que parecía que era una película musical dentro de la saga de los Molina, ¿no? El nombre tenía que cambiarlo. Paul Nachi era su nombre artístico, y yo siempre lo conocí como Paul Nachi y Paul. Y claro, Paul cuando le preguntó si Paul o Jacinto, pues le dijo, mis casuloquio, y yo contesté, Abudo de Tokio. Y nos dimos la mano. Claro, el periodista se quedó diciendo, estos dos están locos, ¿qué acaban de decir? Claro, aparte me pidió después, oye, ¿qué rollo es este que me habéis contado? Eso que es tan raro. Digo, Miska es un Loki, Abudo de Tokio. Digo, Miska es Miguel en lituano. Significa Miguel y Loki, ambos, lo mismo. ¿Eso qué es? Digo, mira, esto es un poema lituano que aparece en un relato largo de Loki, se llama Loki. En que el protagonista al final, el oso que asesina al final es Miguel. O sea, es una variante del mito del hombre lobo, el hombre oso, ¿no? Y te está diciendo que Miguel y Loki, ambos lo mismo. O sea, le llames como te dé la gana. Y me queda mirando como diciendo, sigo pensando que soy mucho raro. Y le digo, tienes que leer más literatura francesa, amigo. Pero cosas como esta de conectar rápidamente o de mirarnos y saber ya lo que nos queríamos comunicar en cualquier reunión o presentación, a lo mejor estábamos presentando algún libro o algo, y él miraba y sabía, ¡pum!, y hacía un comentario. Y me decían, oye, ¿este comentario fue a raíz de cuando Paul te guiñó así? Y digo, efectivamente. Digo, ¿y tú cómo sabías? Digo, ¿lo sabías? Yo lo sabía. Como igual, mira, hay 100 preguntas en el libro Cuando llora el lobo y 20 se iban a quedar sin contestar. Y yo como un ejercicio, no sé, fue una cosa, empecé a acordarme de, a echar, a no sé, a recordar esos momentos, esos comentarios, tantísimos comentarios y vivencias, y decir, ¿qué me dijo él de estas preguntas? Porque ya, o las quito ya, digo, me voy a contestar recordando lo que el pasado me dicta, ¿entiendes? Uh-huh. Y fui rellenándola, no sé, a ver, es una manera de rellenar la tristeza, el vacío, de a ver si sale ya del hospital, y a ver si se recupera. Y me puse a rellenar, el libro estaba acabado, nada más que quedaban esas preguntas, ¿no? Y claro, las rellené. Cuando él volvió a casa y tal, y yo hablaba con él a diario, oye, esas preguntas que quedaron, digo, ahí están pendientes. Me dijo, hoy tengo un poco de fuerza, vamos a acabarlas. No, sí. Porque tenía que acabarlo todo, joder, era todo terreno, ya te digo. Es por lo que si estás cansado, y a veces le entraba vómito, y, o sea, ganas de vómito. Y le decía, oye, te llamo de esto, no, si tú me das vida, yo hablando contigo, mira, y mira, me lo decía, y por eso me quedaba a veces, porque ya, venga, que esto va para adelante, que lo vamos a conseguir, que esta otra pesadilla de la que vamos a salir, y tal, pero bueno, te voy a contestar las preguntas que quedan, y empezaron a contestarme las preguntas, ya las que se iban a publicar. Hice un juego, estaba yo con el ordenador delante, y empecé a leerle lo que yo había escrito. Dice, bueno, más o menos cambié algunos verbos, cambié algunas cosas, pero bien. No, estas son las preguntas que yo contesté por ti. Y de qué me dices. Y a lo mejor una tenía tres puntos, esos tres puntos que yo había escrito. Y dice, ¿cómo me conoces? Digo, esto no lo publiqué, lo escribí, no sé por qué. En función a qué, ni con esto te estaba dando yo por acabado, ni muchísimo menos. Pero las escribí, y fíjate qué cosa. Y no daba crédito a él de la semejanza tan grande que había entre lo que yo había escrito y lo que se va a publicar, que es lo que él me dijo. Claro, el propio editor dice, no creo, porque estando con vosotros, Alberto Santos, estando con vosotros me di cuenta de eso y muchas más cosas, de la afinidad del cine y la cantidad de cosas en común que tenéis en mente. Y ya te digo, pues todas esas cosas, hermanos espirituales, y él me llevaba 20 y tantos años de diferencia, y la experiencia por delante, y a mí, por supuesto, siempre me ha inspirado. Ya me inspiró una novela que puede que se publique dentro de poco, que se llama Luna Profunda, que es un libro, una novela extensa sobre licantropía llena de intrigas. Es una novela que funciona más en clave de intriga, que se escribió hace unos años y que desvela muchos misterios del hombre lobo. Ese fue un reto que me hizo, por no eres capaz de escribir una novela de 400 o 500 páginas de licantropía que cuente todo, porque de tanto misticismo que muchas cosas se le inventaron Curciosman y él, y eso lo inventaron, que no están en la leyenda, pero yo me esforcé por unificar la leyenda. Es una novela que transcurre en dos tiempos, y por un lado un relato gótico de terror, por otro lado una novela de intriga que hasta el final no se desvela las claves y utiliza los personajes de la historia con mayúscula, ¿no? Y claro, fue un reto, y ese libro, cuando salga a la luz, que espero que salga pronto esa novela, pues fue el reto que me propuso Polo aquí en Villa Diodati, tomando un café una tarde apaciblemente, y me dijo, no eres capaz ahora de escribir una novela sobre hombre lobo. Esa novela la escribí, y esa novela va a ser dedicada a él, porque fue el que me la inspiró. Como inspiró tantas cosas positivas en la vida de fuera y dentro de la literatura y del cine, a nivel de morir. Muy bien. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Puede decírselo una vez más. ¿Ves cómo te equivocabas, Paul? ¿Ves cómo te equivocabas? Que hay muchos aquí en este país también que te quieren y que te respetan. Y ahora lo sabes. Al menos quiero pensarlo así. Muy bien. Pues gracias, Ángel, por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido homenaje al maestro Polnachi. Y, por supuesto, desearte lo mejor con tus futuros proyectos, libros, etcétera. Pues muchas gracias a ti y un abrazo para todos. El equilibrio ha sido roto de nuevo. Es el mal absoluto, Sandra, el mal. Es Hyde, Valdemar es Hyde. Míralo, está aquí. Cuando la luna aparezca, Hyde vencerá al hombre lobo y nosotros le venceremos a él con el antídoto. Si nada falla, habremos salvado a Valdemar. ¡Suéltame! ¡Tú, hijo de perra! ¡Suéltame! ¡Suéltame, bastardo! ¡Quiero vivir! ¡No! ¡No! ¡Quiero vivir! Lo hemos logrado, Valdemar. Serás libre desde ahora. Después de esta emotiva entrevista que le hacíamos a Ángel Gómez, amigo íntimo de Polnachi, vamos a continuar esta última noche del tributo al maestro leyendo algunas dedicatorias por parte de sus aficionados que nos mandaron amablemente a nuestro email. Luis Álvarez de Granada nos dice: cuando me enteré que Paul nos había dejado, informé inmediatamente de la noticia en el foro de Zombina y de Skeletons, banda de rock inglesa de culto. El guitarrista de la banda, Doc Horror, escribió: el hombre lobo, y esa es la grandeza de Paul Natchi. Llevó el cine de terror español más allá de nuestras fronteras. Es internacionalmente conocido y querido. Luchó contra la censura, contra una industria que da la espalda al fantástico, contra los vampiros del cine, y no me refiero a Drácula precisamente. Como dijo Vincent Price, en el Club de los Monstruos, un vampiro director de cine, pero no lo son todos. Afortunadamente para Paul Natchi y su memoria, su triste fallecimiento ha tenido cobertura informativa. No ha habido informativo que no le haya dedicado sus minutos, programas de radio que no hayan hablado de su obra. No podemos decir lo mismo de Carlos Sauret o Amando de Osorio. Sus películas no contaron con el presupuesto merecido, pero el alma y sentimiento que desprenden es único. El hombre lobo ha muerto. Definitivamente, la bala de plata ha llegado a su corazón. Pero su legado, su extenso y fantástico legado, estará siempre con nosotros y las generaciones venideras. Javier Garrido López le dedica un artículo que titula «El lobo aullará esta noche» y nos dice: «Y esta noche estará mucho más cerca de la luna. ¿Qué fotograma tan hermoso verán por ahí arriba? Valdemar ha empezado otro de sus viajes, y esta vez no nos lleva con él. Nos ha dejado solos, pero no del todo. Nos queda su tiempo en esta etapa, una etapa donde hemos aprendido a conocerle, a amarle y admirarle. Valdemar, Paul, Jacinto, la bestia, el artista, el hombre. Infinitas partes de un ser privilegiado, de un talento que no deja un solo hueco por llenar. Valdemar, Paul, Jacinto, que nos enseñó a amar el terror, como se ama lo que luego nunca quieres ni puedes abandonar. Con su propio entusiasmo, que pasó a ser el nuestro, parte de uno mismo. Por encima de mentes limitadas y mezquinas, sobrevolando la mediocridad de los tiempos más grises como solo la luz de la fantasía podía conseguir. Su luz, su figura desbordante, excelsa. Paul Natchi, el nombre que sabe a miedo, que llenó nuestros rincones oscuros con otras oscuridades más bellas, esas que no nos dejan dormir, pero que nos hacen soñar. El lobo, el cineasta, el escritor, nuestro Lon Chaney, nuestro mito. Esta vez, la bala era de plata. El lobo aullará esta noche porque la bala era de plata, y eso significa que la leyenda era cierta. Termina la vida, empieza la leyenda. Jordi Macías nos dice: en primer lugar, felicitaros por la estupenda página web dedicada al gran maestro Paul Natchi. Por otro, deciros que su contribución al fantástico y terror ha sido tan grande que no hay homenaje posible, por muy grande que sea, que agradezca su aportación tan inmensa que el maestro hizo por el fantaterror, como a él le gustaba llamarlo. Mi primer contacto con Natchi fue allá por 1988. Entonces contaba yo con 13 o 14 años, y gracias a Televisión Española y a un pequeño ciclo que esta cadena dedicaba al maestro, eso sí, de madrugada, tuve la oportunidad de conocerlo a través de sus magníficas películas. Recuerdo perfectamente la película El Caminante y La Rebelión de las Muertas, ambas incluidas en dicha programación. Desde muy pequeño siempre había sido un auténtico fanático del cine de terror de la Universal y sobre todo de la Factoría Hammer. Para mí, la más grande gente como Vincent Price, Boris Karloff o Peter Cushing representaban el terror al cuadrado. Y de repente llegó el gran maestro, para mí algo desconocido, y sobrepasó el horror que yo conocía por entonces. Su nombre, Paul Natchi, y su cometido, haberme dejado alucinado en un proceso que dura hasta día de hoy. En casa teníamos vídeo VHS y Betamax, y recuerdo haberme hecho con unas cintas en beta originales de La Venganza de la Momia y de La Noche de Valpurgis. Esta última aún la conservo como si fuera oro. De ahí hacia adelante, todo lo relacionado con Natchi se convirtió en carne de coleccionismo: afiches originales de sus películas, recortes de diarios, fotos, revistas, entrevistas para televisión grabadas en vídeo y un largo y extenso etcétera. Tuve la oportunidad de conocer en un festival de cine erótico a Luis Vigil, gran amigo del maestro, y gracias a él me hice con el teléfono de la casa de Paul. Recuerdo que no encontraba el momento de llamar, debido a mis grandes nervios y el poder saber que al otro lado de la línea se podía encontrar esa persona tan importante que yo admiraba. Ese día llegó, y acompañado por un amigo me decidí a llamar al maestro para consultarle unas cosas. Fue tan amable conmigo y me trató tan bien que mis nervios aumentaron. Le comenté que su número me lo había facilitado Luis Vigil, por lo menos para que supiera de dónde lo había sacado. No hubo ningún problema al respecto. Una vez terminada la pequeña charla y mis sencillas dudas sobre unos temas en concreto, colgué el teléfono y recuerdo que la alucine me duró unos días. Creo que durante esa época ya tenía unos 18 o 19 años, por lo tanto mi interés por Nachi algo había aumentado. Con el paso del tiempo le volví a llamar una segunda y última vez. Yo le trataba como señor Molina, eso lo recuerdo perfectamente. Y desde ahí hasta hoy, fan absoluto y seguidor incansable de su generoso cine y grandiosa figura. Por eso y cuando me enteré de su muerte, algo pereció dentro de mí. Triste noticia para un triste día que nunca olvidaré. Este es mi pequeño recuerdo hacia un hombre que lo dio todo por el cine en general y por el terror y el fantástico en particular. Descanse en paz el maestro y número uno. Estas son algunas de las dedicatorias que al maestro han dedicado sus aficionados desde el corazón y el respeto. Ahora vamos a pasar al que será nuestro último invitado a este tributo a la figura de Paul Nachi y para mí el más importante de todos. Una persona que me abrió las puertas para poder conocer a Paul Nachi. Una persona que me permitió poder trabajar con Paul Nachi y colaborar con él. Una persona muy importante para mí y al que considero un amigo. Una persona con la relación más directa que pueda haber con el maestro. Una persona que a pesar de lo reciente del fallecimiento de su padre, me concede el honor de entrevistarle y hablar con sinceridad y sentimiento de mi maestro y de su padre. Como habréis adivinado, estoy hablando de mi buen amigo Sergio Molina, hijo de Paul Nachi, junto al que lucharemos para que el legado de nuestro querido Paul Nachi siga vigente por siempre jamás. Es para mí un placer compartir este momento tan especial para mí, que es entrevistar a Sergio Molina, con todos los oyentes. Sergio Molina, desde el corazón y el respeto, nos hablaba así de su padre. Para mí es un placer y un lujo contar hoy con nosotros en esta noche especial en la que homenajeamos al maestro Paul Nachi con la presencia de un buen amigo mío y amante del horror y el fantástico, como consecuencia lógica de haberlo compartido con el maestro de primera mano. Estamos hablando de Sergio Molina, hijo de Paul Nachi, que ha querido participar en este homenaje que desde la humildad y el cariño estamos realizando esta noche a su padre y maestro Paul Nachi. Buenas noches, Sergio, y gracias por estar con nosotros esta noche homenajeando a tu padre a pesar de los duros momentos que seguro que estás viviendo tras su fatal pérdida. Sí, muchas gracias. No te preocupes. ¿Cómo recuerdas a Paul cuando tú eras pequeño y sabías que él interpretaba películas de terror? ¿No te daba miedo? Bueno, yo de pequeño no era muy consciente de eso. O sea, yo hasta los 6 años o así, porque en mi casa tampoco así estaba el despacho, que tenía carteles de sus películas y eso, pero bueno, no estaba muy, muy pendiente de ello. Lo que ocurre es que hasta los 6 años o 7 años más o menos, que creo que vi La noche de Valpurgis en televisión, en ese momento ya me di cuenta que el tema tenía otro cariz y que mi padre se transformaba en hombre lobo por la noche, claro, lo cual fue un descubrimiento para mí y para mí y todos mis compañeros de clase. Pero vamos, yo lo viví muy bien y bueno, pues es una experiencia única porque evidentemente tener un padre tan raro como ese, pues te deja marcado, la verdad. Muy bien. Cuando eres pequeño, Paul te hace debutar como actor en algunas películas con éxito, incluso haciendo alguna película con él mismo. ¿Cómo fue esta experiencia y por qué lo dejaste? Pues bueno, la experiencia fue maravillosa, vamos. De hecho, yo ahora me dedico a la televisión y al cine por eso, por esa experiencia que tuve de pequeño, que fue con 8 años. Hice Mi amigo el vagabundo con López Vázquez y Bódalo. Y bueno, me lo pasé maravillosamente. O sea, fue una experiencia absolutamente enriquecedora, ¿no? Y bueno, lo dejé. No es que lo dejara, es que me dejaron. Es decir, mi madre decidió que no debía seguir por ahí. Y como bueno, en mi casa realmente la que llevaba los pantalones era mi madre, en todo lo que tuviera que ver con temas familiares y demás, pues evidentemente pues el tema se cortó, decidió que tenía que estudiar y dedicarme a eso y no al rollo del cine, y entonces ya hasta los 20 y tantos años no lo pude retomar. O sea que, esperamos, la experiencia maravillosa. Muy bien. En muchas ocasiones veíais películas de terror juntos, ya sean hechas por él o también por otros autores. ¿Cómo es compartir butaca con un mito y maestro del horror? Pues, bueno, yo he visto muchísimo cine de terror con mi padre, muchísimo, muchísimo. O sea, yo recuerdo, sobre todo de vídeo, porque mi padre no solía ir al cine. Pero desde los años 82 o así que ya compramos el primer vídeo beta, porque fue el primer vídeo que tuvimos, pues yo recuerdo haber, pues en fines de semana, pues alquilar 10, 12 películas o 15 y vernos todas las películas, bueno, pues, no sé, pero cantidad de títulos, desde las de Pesadilla en el Elm Street, pasando pues todo el cine de terror que se hacía. Y la verdad es que, bueno, yo puedo considerar que la poca idea o mucha que tengo de cine fantástico, pues se lo debo a él, a su entusiasmo, a ver todas las películas que él, bueno, pues que a él le interesaban, que por cierto, era muy, muy agradecido viendo cine de terror. O sea, era muy difícil que mi padre dijera, qué mala es esta película, muy difícil. O sea, siempre le sacaba algo positivo, que yo creo realmente que es lo bonito del cine, ¿no? Yo creo que no siempre hay que tener una visión destructiva de lo que se hace, ¿no? Porque al fin y al cabo es gente que ha puesto su ilusión, su dinero, incluso sus ganas en hacer algo y bueno, pienso que no se debe tener esa visión como algunos tienen hoy en día o han tenido, tan destructiva de todo, ¿no? Porque bueno, siempre en todos lados siempre hay cosas interesantes y él era así, o sea, él veía las películas y bueno, pues siempre, aunque a lo mejor algunas a veces eran infumables, pero sin embargo él pues le sacaba siempre, aunque él consideraba que tampoco eran buenas, pero siempre le sacaba algo positivo. Y eso pues me ha hecho ver las cosas también de una manera distinta, ¿no? Muy bien. Tu padre en muchas ocasiones manifestó que a él le gustaba el cine de terror clásico y que el cine de terror moderno en general no le decía mucho en la mayoría de los casos. ¿Cuáles eran los pilares básicos para Paul para conseguir una buena película de terror? Lo primero, el guión. Él le daba muchísima importancia al guión, cosa que yo también considero que en toda película el guión es muy importante, pero en el cine fantástico lo es mucho más porque bueno, lo importante es contar una historia, no una sucesión de imágenes impactantes, ¿no? Porque las imágenes impactantes se terminan diluyendo, pero sin embargo las historias perduran. Y en el caso de mi padre, pues siempre le daba muchísima importancia al guión. A veces pues por temas presupuestarios, porque o por limitaciones del tipo que sean. Mi padre, aunque mucha gente piense que tenía presupuestos modestos, hombre, evidentemente para el cine americano eran modestos, pero no lo eran tanto, porque bueno, si tú ves El retorno del hombre lobo, todo eso es decorado. Y reconstruir épocas antiguas o películas de, pues siempre le ponía partes que eran de época, el retorno de Valpurgis se desarrolló en el siglo XIX, todo eso es carísimo. Y intentar hacer una película de esas hoy en día pues sería muy complicado y muy costoso. Y ya no te quiero contar La bestia y la espada mágica, rodada en Japón casi más de 4 semanas. Entonces, bueno, ese tipo de películas mi padre consideraba que el guión era fundamental. Entonces, a partir de ahí, pues las interpretaciones también eran muy importantes. En películas dirigidas por él, desde mi punto de vista, creo que las interpretaciones son de lo mejor que tiene, y la ambientación. Pero sobre todo, y fundamentalmente, el guión. Muy bien. Todos conocemos a Paul Natchez, mito del horror mundial, pero ¿cómo era Jacinto Molina como padre y amigo? Pues muy, muy cercano. Siempre tenía la frase idónea en el momento oportuno, ¿cómo te explicaría? A veces era teatral en sus posicionamientos para con su familia, con nosotros, por ejemplo, pero sin embargo todo lo hacía con mucho cariño, mucha y mucha abnegación. O sea, era una persona con un entusiasmo absoluto, muy entregado a su trabajo, tremendamente entregado a su trabajo, pero no dejaba de lado pues toda la parte familiar que llevaba, ¿no? Por ejemplo, en todos los homenajes que ha ido, pues en cuanto ha podido nos ha llevado a toda su familia, a los viajes que tenía, los festivales, a mi madre se ha llevado, de hecho, los últimos 10 años que no ha parado de viajar, porque no ha tenido homenajes por todos lados, o festivales, o presentaciones de películas, pues siempre se ha llevado a mi madre. O sea, es decir, desde luego nosotros, yo tengo una infancia muy feliz, y gran parte de culpa la ha tenido mi padre. O sea, que no puedo decir absolutamente nada porque ha sido maravilloso. Muy bien. Con tantos años viviendo experiencias y vivencias con Paul, tanto a nivel personal como profesional, ¿nos puedes contar algunas anécdotas o curiosidades que vivieses con él y que recuerdes con una sonrisa? Uf, anécdotas hay, es que hay tantas. Pues es que era muy curioso, porque siempre él siempre tenía, a mí me tenía, la verdad, bastante, no respeto, pero sí un poquito de miedo a veces, ¿no? Porque yo siempre he sido un poco el cerebral de la familia, el que le decía esto por aquí no, esto por allí no, y ya cuando ya tenía cierta edad, evidentemente. Y siempre a veces hacía cosas escondidas porque no quería que yo me enterara. Por ejemplo, yo qué sé, pues por ejemplo, en rodando Rojo Sangre, uh-huh, hubo en un día, pues parece ser que yo estaba haciendo la película en el departamento de producción, y hubo un día que montó un follón en el maquillaje. Y me lo vinieron a decir compañeros, ¿no? Se me acercaron y dije, tu padre está un poco nervioso hoy y tal. Digo, ¿qué le pasa? Dice, no, pues parece ser que tiene, no sé, está molesto con algo, que le hemos traído muy pronto o no sé qué. Y cuando subí yo a ver qué es lo que ocurría, como yo venía de producción, pues no, yo no he dicho nada. Yo no, qué vas, estoy todo maravilloso. Digo, ya, maravilloso, sí, ya te voy a joder a ti. O sea, es decir, una serie de cosas, pues que conmigo, otra vez, que yo cuando era haciendo el audio del diablo, pues siempre que él contaba la anécdota de que me regalaron una escopeta de perdigones a mí en la película, y me dediqué a pegar tiros por toda la película en la finca que tenían mis abuelos. Y bueno, pues siempre lo cuenta, ¿no? Que un día casi me cargo la luna del grupo electrógeno que teníamos ahí, y bueno, una serie de cosas. Y nada, es que son muchísimas anécdotas. Ahora mismo, pues no sé cuál contar. Pero era muy fácil trabajar con él, aunque tenía mucho carácter. O sea, dirigiendo era una persona que sabía lo que quería. Y bueno, a modo también de anécdota, en Aullido del Diablo, hubo una secuencia que no está en la película, que se suponía que había, que yo estaba, pues, miraba unas muertas que estaban ahí y tal, en el final de la película, y había dos guardias civiles. Se suponía que yo veía las muertas y los guardias civiles no. Entonces, uno de los guardias civiles era el productor de la película, y como no había manera de que, porque él quería hacer un papel, mi padre no se lo pudo quitar de en medio, y de repente me pegó dos chillos a mí, que estaban, y yo decía, pero si lo estoy haciendo bien, no entiendo por qué me está echando la bronca. Y luego me enteré que es que el que lo estaba haciendo mal era el productor, pero como no le podía gritar a él, pues me gritó a mí. O sea, son ciertas anécdotas, pero luego me lo reconoció, dijo, perdóname, pero es que me estaba poniendo muy nervioso este hombre, y como no le podía gritar a él, pues te he gritado a ti, que la confianza ya sabes que era asco. Digo, pues muchas gracias, papá, te lo agradezco enormemente, porque no sé ni cómo he salido vivo de esta secuencia, pero bueno, era muy muy muy muy bueno, y sobre todo a nivel de dirección, era un, desde mi punto de vista, un genio. Muy bien. ¿Cuándo piensas que Jacinto Molina es realmente consciente de que Paul Natchi es un mito del terror mundial al nivel de los grandes del horror como Boris Karloff o Bela Lugosi? Pues yo no sé realmente si él eso lo tenía claro, te soy sincero. O sea, él era un artista a todos los niveles, y desde mi punto de vista tenía también sus momentos de como se suele decir vulgarmente, de bajón, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente piensa que era muy vanidoso, que decía que las cosas que decía a veces en algunos sitios, pero realmente lo hacía porque era muy inseguro. Entonces, en España le dieron muchos palos durante muchos años, y entonces él, pues la forma que tenía de defenderse era pues ensalzándose a veces, ¿no?, a sí mismo, pero realmente no lo pensaba. O sea, él consideraba que él hacía lo que le gustaba, y que la repercusión de sus películas pues lo fue viendo sobre todo al final, ¿no? O sea, en los años 70 y 80 pues tuvo mucho éxito en España, tuvo mucho éxito, sobre todo a finales de los 70, y él realmente no se consideraba, o sea, aunque a veces lo dijera en algunos foros, pero es que no lo pensaba realmente. Lo que ocurre es que a mí muchas veces me decía, pero hijo, yo decía, pero van, no digas que tú eres... dice, pero si durante una época tuvo un momento malo, decía, si es que si no me lo digo yo, ¿aquí quién me lo dice? No claro. sé si me explico. O sea, es claro. decir, tenía hay mucha gente que piensa eso, que era, es que es vanidoso, es que tal, es que no era así realmente. O sea, el problema que tenía es que en España lo han machacado tanto, durante tantos años, que él se autodefendía. O sea, era una cosa, te lo digo porque me da igual ya a estas alturas, mi padre ya no está, y ya pues me da igual decirlo, ¿no? Pero era así, y fue así. O sea, mi padre hubiera o sea, en los últimos años tuvo un gran reconocimiento que en los primeros años no tuvo. Entonces, por eso él tenía ese carácter tan fuerte muchas veces, porque es una persona acostumbrada a pelear. A pelear muchísimo, a sacar adelante sus proyectos de la nada, porque era él con unas cuartillas en un despacho, y entonces tenía un carácter muy muy pues muy beligerante, ¿no? con ciertas cosas, pero yo a veces le decía, digo, es que queda muy mal que tú digas que tú eres, que has hecho tal y has hecho cual, y dice, sí, hijo, pero es que no hay nadie que lo diga por mí aquí. Y dice, ¿quién lo dice? Luego ya salieron muchos, ¿no? Pero hubo una época que estuvo muy muy ninguneado, ¿no? Entonces eso... Hay mucha gente que se lo reprocha, ¿no? Que no te digo que no, pero evidentemente tiene mucho que ver todo lo que pasó, ¿no? En los años mediados de los 80 y principios de los 90, ¿no? Uh-huh. Fue un poco esa situación. Claro. Tu padre fue una persona marcada por multitud de experiencias personales en la Guerra Civil y en muchas otras situaciones que después reflejaba con genialidad en sus películas. ¿Crees que sin esas experiencias Paul Natchez había existido? No, ni mucho menos. O sea, él lo reflejaba todo en sus guiones. Todo. O sea, pues desde las experiencias que tuvo con un tío abuelo mío y con el tío Emilio, el tío Jacinto y todo eso, le marcó muchísimo de pequeño. O sea, y eso es lo que se ha reflejado todo. Pues toda mucha gente dice que en las películas se ve como una misoginia. Yo no veo ninguna misoginia. O sea, de hecho, para él las mujeres son como heroínas, ¿no? De hecho, las malas de sus películas, las que tienen mucho más poder que los hombres y que son mucho más hermosas y tal, no sé qué, son las mujeres, que tienen un grandísimo protagonismo, ¿no? En todas sus películas. O sea, es decir, toda su experiencia vital se reflejaba en los guiones. De hecho, Rojo Sangre es una muestra. Él decía que no era autobiográfico y no lo es realmente, pero sí que hay muchos tics suyos ahí en esa película, y en El Oído del Diablo, y en cantidad de... Bueno, El Caminante ya no te quiero contar. En cantidad de películas suyas se ven... el que le conocía realmente veía mucho de Paul Natchez en esas películas, y es gracias a esa experiencia vital que él tuvo desde pequeño, tanto la Guerra Civil y los temas macabros que él vivió, conocer a José Gutiérrez Solana. Pues toda esa evidencia que él tuvo, pues evidentemente se refleja en todas las películas. Y sí, evidentemente Paul Natchez existe gracias a que Jacinto Molina tuvo una trayectoria pues tan curiosa, ¿no? Porque es que hacía cosas, o sea, además le daba todo igual, o sea, se ponía a dibujar como... y además dibujaba de maravilla, muy poca gente, o sea, hay gente que lo sabe, pero dibujaba mejor de lo que la gente piensa. O sea, yo de hecho tengo alguna cosa por casa que son absolutamente, vamos, impresionantes. Y uh-huh. Era un gran artista a todos los niveles, muy completo. Un hombre, yo le decía a veces, digo, es que eres un hombre del Renacimiento. Es que a nivel artístico lo manejaba todo, desde el diseño de los decorados, el guión, las actuaciones, o sea, todo lo que le echaras. Y sí, evidentemente la experiencia vital ha sido para él fundamental. Muy bien. Aunque Paul Natchez nunca recibió el apoyo y respeto de España, a pesar del reconocimiento espectacular que recibía en el mundo, sí recibió el cariño y respeto de sus admiradores, entre los cuales nos contamos los españoles. ¿Cómo vivía Jacinto Molina el cariño de sus admiradores? Pues muy bien. Mi padre era súper agradecido con toda la gente que se le acercaba para para pedirle un autógrafo o para cualquier cosa, siempre era tremendamente atento, y la gente que le conoce lo sabe, y los que lo hicieron o se acercaron a él lo sabe. Sin ir más lejos, en el Festival de Sitges, en el último, que ya estaba el pobre pues bastante malito, aguantó casi 2 horas firmando a todo el mundo que se acercó ahí, y nadie se fue sin su firma. O sea, y estando en silla de ruedas, y lo tuvimos que ayudar para subir al estrado, y él, pero fue porque él quiso, o sea, en contra de las opiniones de los médicos, en contra de nuestras opiniones personales, y en contra de todo, él quiso estar ahí, y agradecerle el cariño a todo el mundo, que la verdad es que, sobre todo en estos últimos años, se lo han demostrado, y él desde luego se fue tremendamente contento con esa situación. 2 días antes me decía a mí que había merecido la pena, y que el cariño que había recibido por parte tanto de los festivales de cine como de los propios aficionados que habían pedido para él el Goya, que eso, todo eso lo sabía él, porque nosotros lo informábamos de ello, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas él lo sabía, y de verdad que se fue muy agradecido y tremendamente contento con la respuesta del público y de sus fans, ¿no? Que él estaba absolutamente entregado. Muy bien. Muy bien. Como hemos señalado, Paul Natchi no fue nunca reconocido por sus compañeros de profesión españoles por su inmensa labor al cine español y en concreto al género del fantástico y del terror. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto, aunque más o menos nos has dado un adelanto? ¿Y cómo vivía tu padre esta situación? Bueno, reconocido sí lo era por sus compañeros de trabajo, pero no por las instituciones. O sea, es decir, yo que me muevo un poquillo por el mundillo de la televisión y del cine, hay mucha gente que ha trabajado con él, otros no, pero el respeto es muy importante. Lo que yo siempre oigo de él es la gente cuando me hablan de él, o incluso gente que no sabe quién soy ni sabe si soy su hijo o no, me hablan con un enorme respeto de mi padre, ¿no? Pero lo que no ha tenido nunca es un reconocimiento de una sola institución, porque ha habido otras instituciones que sí lo han hecho, como por ejemplo el Círculo de Escritores Cinematográficos le dio la Medalla de Honor, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, festivales de cine, el Festival de Alicante, de Sitges, en Sitges evidentemente, que fueron absolutamente maravillosos con él, en Estepona, en cantidad de festivales de cine que se le han dado, pero la única institución que hasta hoy no le había reconocido es la Academia de Cine. Bueno, él no lo vivía bien, o sea, a él le daba un poquito de envidia, y bueno, la envidia nunca es sana, o sea que, bueno, pues era un poco de envidia de otro tipo, pero bueno, es algo que bueno, que la Academia pues está intentando ahora reconducir, y cosa que le honra. Lo he comentado ya en alguna ocasión que Álex de la Iglesia se pasó por el velatorio, cosa que hubo, bueno, pues otros compañeros que no hicieron, pero Álex de la Iglesia estuvo ahí, y entiendo que representando a la Academia, o sea que evidentemente pues es un tema que mi padre pues hubiera agradecido mucho, ¿no? Y bueno, pues es un tema que ya no te puedo decir mucho más, porque ya depende de ellos. Sé que ahora se le va a hacer un homenaje en enero en la sede de la Academia, proyectando 6 o 7 películas suyas, y bueno, ya sabemos que bueno, nadie es profeta en su tierra, como suelo decir, y aparte pues el género que mi padre cultivó pues no es un género que aquí, o que los estamentos oficiales del cine español pues lo tengan en gran estima, ¿no? Sí lo tienen en el resto de países, pero aquí no. Entonces, bueno, eso es una situación que supongo que con la nueva directiva de la Academia y con lo que se está haciendo pues tenga algún tipo de cambio. A mí me da pena, ¿no?, que esto haya pasado así, que haya sido así, y que él, pues bueno, como les dije a la gente de la Academia cuando me llamaron, pues que llegaba tarde, ¿no? Porque es una cosa que a mi padre le hace ilusión que sus propios compañeros, que la propia institución del cine le no homenajeara, pero sí por lo menos le reconociera, y bueno, pues es algo que él no va a ver, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Muy bien. Sabemos que la pasión que tenía Paul Natchi por el terror y el fantástico te ha sido transmitida, y de siempre has sido un gran fan no solo del cine de terror, sino también de Paul Natchi y sus películas. ¿Qué personaje te gusta más de Paul y qué películas destacarías tú del maestro? Pues yo soy un gran fan de Paul Natchi. un grandísimo fan, porque además es que he visto casi toda su filmografía. Yo hay una cosa que quería decir, y es que ha habido gente que a muchos de ellos han sido muy detractores, lo cual, repito, me parece perfecto. O sea, cada uno tenemos la opción de que algo nos guste o no nos guste, eso está claro. Pero sin embargo, hay mucha gente que no conoce su obra. O sea, que han visto 2, 3 películas y consideran ya pues que es algo, pues, bueno, los típicos términos que a veces se utilizan, ¿no? Y yo creo que es tremendamente injusto, porque mi padre no es el de La noche de Lycurgus, no es el de La furia del hombre lobo, Paul Nassi no es el de incluso La marca del hombre lobo, son sus guiones vistos por otros. Entonces, claro, ese no es Paul Nassi. Paul Nassi es el del Caminante, es el de el huerto del francés, el carnaval de las bestias, es el de La bestia y la espada mágica o El retorno del hombre lobo, ese es Paul Nassi. Y sobre todo es él con con las limitaciones que se tenían entonces, ¿no? Entonces, claro, a mí me preguntas, su personaje, es que todos los personajes tienen algo. Todos sus personajes, siempre, desde el brujo a la ley de Marnat, del espanto surge de la tumba, o incluso del mariscal del infierno, que le cambió el nombre, le puso Gilles de Lancret, pues es un personaje absolutamente fascinante para mí. Es una especie de conde Drácula convertido en vampiro, o sea, en brujo, perdón, que me parece fascinante, ¿no? Ese personaje histórico que siempre le encantaba tocar temas históricos y luego trasladarlos a su universo, me parece absolutamente una historia que podría tener un remake maravilloso, ¿no? Eso por el caso de Alaric. Valdemar Baninski, pues que te voy a contar. O sea, es para mí el licántropo por excelencia. Porque analizando un poco los licántropos de la historia del cine, pues los ha habido muy buenos, como en el caso evidentemente de Lon Chaney o de Oliver Reed, ¿no? Que para mí son los dos más importantes, porque el resto ya son maquetas, como decía él, es que es una maqueta. Entonces, los dos más importantes, pero sin embargo el personaje de Valdemar Baninski era mucho más romántico, mucho más gótico, ¿no? Que esos otros dos personajes. Aunque tenía su faceta humana, que era lo que a él realmente le gustaba, pero eran personajes mucho más con una carga nada plana, como podían tener otros personajes, ¿no? de la licantropía. Pero bueno, desde mi punto de vista, esos son los dos personajes totémicos suyos, ¿no? Aunque luego hay pues, el Leonardo del Caminante, me parece increíble, ¿no? O Juan Andrés Aldiz, el francés, en el Huerto del Francés. No sé. Tiene una carrera que evidentemente hay que analizar desde un punto de vista mucho más amplio y no solamente centrándonos en las películas que más éxito tuvieron, que estamos de acuerdo, que fueron los 70, pero que no son las mejores suyas ni mucho menos. O sea, son historia de una época, son tremendamente disfrutables, pero no son Paul Nassi. Es Paul Nassi a una parte. La gente muchas veces dice, yo he leído hace poco, acabo de leer hace poco, alguno que decía, la herencia Valdemar, porque Paul Nassi pues ya es una vez como si fuera una película de Paul Nassi, es que no es de Paul Nassi, es que en cuanto mi padre aparecía en alguna película ya era una película de Paul Nassi, y no es verdad. Las películas es que lo dicen mucho en internet, ¿no? Pues yo al fin y al cabo pues, leo cantidad de cosas, pero no es así. O sea, Paul Nassi tiene 12, 15 películas en las que realmente es él. El resto pues son visiones de otros, de guiones de Paul Nassi. Pero claro, ¿qué quieres que te diga? O sea, la gente al final pues tiene su visión, lo cual me parece perfecto y bueno, pero yo ya te digo, para mí, que soy un gran fan de su obra y un gran crítico también, que la verdad es que me tenía mucho miedo, no me quería enseñar. Cuando él consideraba que algo no estaba muy bien, no me lo enseñaba, porque yo enseguida decía, pues a mí esto no me gusta, papá. Y me decía, pero hijo, está, digo, no, a mí no me gusta. O sea, claro, es lo malo de tener confianza. Claro. Pero sí, ya te digo, para mí las mejores suyas son, desde mi punto de vista, las más completas, El Caminante y El Huerto Francés. Muy bien. Paul Nassi durante toda su vida ha recibido homenajes, premios y reconocimientos en festivales mundiales y españoles, culminando con la concesión en 2001 de la Medalla de Honor de las Bellas Artes en España, quedando como única espina clavada la no concesión del Goya de Honor. ¿Cómo vivía Paul todos estos homenajes y cómo le afectaba el que no le concedieran el Goya de Honor? Pues bueno, en cuanto a los homenajes, pues con mucho cariño. Era como si fuera el primero que le daban siempre. O sea, él siempre iba a los homenajes y bueno, pues estaba ilusionado porque era como si fuera un director Nobel o un actor Nobel que llegaba a un sitio y le daban un premio por primera vez, ¿no? Siempre lo agradecía mucho y se volcaba con todo el mundo. El tema del Goya de Honor, pues hombre, pedir premios es muy feo, ¿no? O se lo concedían o no había tupía, o sea, es decir, a él ya, lo que comentaba antes, le daba pena que sus propios compañeros pues no reconocieran un trabajo en el que también ha dado trabajo a muchísima gente, ¿no? Con todas sus películas y sus guiones y los proyectos que levantaba. Pero bueno, oye, repito que esto es un tema de la academia y que bueno, que cada uno en su casa pues puede hacer lo que quiera. En este caso, pues a él le dio pena, pero él se llevó el reconocimiento de la gente, se llevó el cariño de la gente, a nivel internacional además, y eso es lo que vale y eso es lo que nos ha dicho siempre. O sea que a ese nivel pues no hay nada más que comentar. Muy bien. Tú siempre has estado cerca de tu padre como un gran apoyo, al igual que tu hermano Bruno y su esposa Elvira. ¿Cómo has vivido siendo no solo el hijo de Jacinto Molina, sino el hijo de un mito del horror y del cine como Paul Natchi? Pues yo muy bien. No, la verdad es que no me... Es que el mito del horror y todo eso pues era su trabajo, ¿no? Pero nosotros en casa no teníamos esa visión. Era mi padre. Yo llegaba a casa y le decía: papá, ¿cómo estás? Y, o sea, es decir, pues una vida muy familiar, ¿no? No era, lo que pasa es que, bueno, pues se dedicaba a transformarse en hombre lobo en las películas o a matar gente y cosas de esas, pero vamos, que nosotros no, en casa no teníamos una visión así muy muy muy especial de lo que es el tema del cine. Él lo vivía con mucha pasión, eso sí es verdad, pero luego era muy muy familiar y pasaba muchísimo tiempo en casa y, o sea, es decir, algo normal. Ahora, eso sí, pues luego a lo mejor nos íbamos a Nueva York a un festival o a la convención o lo que sea y veías a 3.000 personas de pie aplaudiéndole, pues hombre, te llenaba de orgullo, ¿no? Y eso, lo bonito es que lo ha podido vivir, que él lo ha visto y es lo que se ha llevado. O sea que, pero bueno, a nivel en casa, pues ya te digo, muy muy normal y todo con mucha mucha tranquilidad. Muy bien. Tu padre era un trabajador incansable y un amante del horror absoluto, lo que le llevó a que hasta el día de su triste fallecimiento tuviera un montón de proyectos en su cabeza y otro montón de proyectos a estrenar, y todo sobrellevando su enfermedad. ¿Veremos en el futuro la materialización de algunos de esos proyectos, aunque el maestro los tenga que ver ya desde otro lugar? Pues, bueno, yo, a mí hubo una cosa que mi padre me pidió antes de fallecer, que fue que su legado no se perdiera. O sea, él era muy... mi padre siempre ha tenido esa visión de la perdurabilidad del artista, ¿no? O del creador. Y era una cosa que siempre le daba mucho miedo, que la gente le olvidara. Entonces, bueno, yo es un tema que voy a... Como ya he comentado en algún sitio y demás, que intentaré no en ningún caso coger protagonismo, porque además es que no me gusta nada el protagonismo, pero coger un poco su antorcha, ¿no? Y las cosas que quedan pendientes intentar terminarlas de alguna forma, no a nivel de producción, pero bueno, sí a nivel, pues no sé, pues, hay cantidad de guiones que están pendientes, hay cantidad de temas que él quería terminar. Yo sé que las películas que están ahí pendientes pues se van a estrenar, o sea, La Herencia de Valdemar se estrena el 22 de enero y posteriormente creo que en abril, no sé si la segunda parte, en Pusa creo que también, no sé si saldrá en DVD o porque es una película pues más hecha con pocos recursos pero con mucha ilusión y bueno, hay más cosas por ahí, una película con Juan Pinzás que también saldrá, una película documental y creo que me falta, y El Apóstol también, que también está pendiente. Pero él era una de hecho me dejó un manuscrito de, primero salió El Alariz de Marnac, que fue una novela que escribió estando ya el enfermo y que conseguí que la escribiera porque no hubo manera con él. Durante años estuve pidiéndole que me escribiera una novela y no había forma, y lo conseguí pues cuando ya él veía que el tema del cine pues estaba un poco complicado, ¿no? Entonces eso pudo salir y él lo vio además, lo cual le gustó mucho, y me dejó una obra que por desgracia está inconclusa, que es sacar también en novela su Waldemar Daninsky, ¿no? Que, bueno, escribió aproximadamente la mitad y eso se quedó así. Entonces, pues bueno, yo tengo todo eso e intentaré, pues en la medida de mis posibilidades, pues intentar conseguir pues que todo eso salga un poco a la luz, aunque sea poco a poco, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que... Pero es básicamente porque él me lo pidió. O sea, él, poco antes de morir, me pidió que todo lo que pudiera hacer, que lo hiciera y bueno, pues así lo voy a hacer. Muy bien. Hace muy poco se han editado 8 películas de Paul Natchez en DVD en España que se unen a otras 10 que ya estaban editadas. ¿Tendremos la oportunidad de disfrutar más títulos de Paul Natchez en DVD o Blu-ray en el futuro? Hombre, eso dependerá pues de los dueños de los derechos, básicamente. En España pues a veces es muy complicado encontrarlos y muy caro. O sea, sacar, por ejemplo, las películas que yo no soy el que las saca, pero sí que está un poco metido en el negocio, las películas de las últimas que han salido, las 8 que ha sacado Bellavisión, pues ha sido muy costoso y muy difícil. Yo he estado muy pendiente porque yo sabía que era una ilusión enorme de mi padre el poder ver esas películas editadas en DVD. Y bueno, yo quería que antes de que, bueno, pues este desenlace que hemos tenido, pues yo quería que lo viera, y lo vio de hecho el sábado antes de ingresarse. O sea, el mismo sábado antes de ingresarse, pues pudo ver sus películas, se pudo visionar Inquisición, lo cual le encantó porque se veía de maravilla y me decía qué colores más bonitos y tal. O sea, estaba tremendamente emocionado. Y bueno, un poco el resto de películas que puedan salir o no dependerá de los dueños de los derechos y de su interés en que esas películas vean la luz, ¿no? La espina clavada que tenemos todos un poco es el huerto del francés, pero bueno, intentaremos sacarla a la luz en algún momento. Muy bien. Paul sobrellevó su enfermedad como un luchador que era y siempre dijo que la superaría. Hemos visto cómo Paul acudía a Sitges 2009 a pesar de su delicada situación y mientras pudo acudió a todo homenaje o acto en el que se le requería. ¿Cómo has vivido tú estos duros momentos en que Paul, a pesar de su delicada situación, seguía dándonos lo mejor de él por el amor y respeto que sentía por sus seguidores y por el género del horror? Pues de una manera muy dura, la verdad. O sea, fue muy muy muy triste, muy duro ver su deterioro, porque ha sido en un año, básicamente, desde que le diagnosticaron el cáncer hasta el fallecimiento, ha sido un año lo que ha estado. Y él consideraba realmente que, o por lo menos eso nos transmitía, que lo podía superar. O sea, él y todos pensábamos que, bueno, que a lo mejor duraría un poquito más, la verdad. O sea, y luego, pues a nivel de ir a los sitios, es que su naturaleza era así. O sea, él era una persona con una naturaleza tremenda, tremenda. O sea, iba de un sitio a otro y consideraba que tenía que estar y, bueno, le daba igual lo que dijeran los médicos, lo que dijéramos nosotros. Se ponía el mundo por montera e iba a los sitios. O sea, es decir, bueno, la verdad es que ha sido una pérdida enorme y bueno, estamos todos bastante bastante consternados, ¿no? Pero bueno, el caso es que él ha podido vivir lo de su calle en Estepona, como siempre decía, de su Estepona, porque para él también fue un momento muy bonito. Pudo vivir Sitges, que hizo un esfuerzo tremendo. O sea, ese mismo día salió del hospital, yo estaba en Sitges, yo tuve que prepararle una silla de ruedas en Sitges para que pudiera venir, porque bueno, él consideraba que tenía que ir, que no sé si era un último homenaje que le daba a él a Sitges, más bien que el que le daba a Sitges a él, ¿no? Y él así se lo planteó, o sea, ir a esa localidad a recoger un poco el aplauso del público, que le fue muy grato. Y bueno, y sobre todo darle las gracias a Ángel Sala y a Mike, que son el director y el subdirector del festival, y a todo el equipo, porque se portaron con él, vamos, en una situación bastante complicada, se portaron con él maravillosamente. O sea, que todo eso, lo que pasa es que él quería estar y eso sí te digo, no había manera de quitarle algo de la cabeza. O sea, era así, no podías con él, como solemos decir. Muy bien. Desde el máximo respeto y cariño por Paul Natchez y por Jacinto Molina, ¿cuáles fueron los deseos de Paul que te transmitió referente a sus seguidores, al terror y a su legado? Pues lo que he comentado antes, que continuáramos con su antorcha. O sea, que continuáramos su legado y que bueno, que él ha hecho cine porque es lo que le gustaba, ha hecho el cine que le gustaba y ha intentado hacerlo siempre de la manera más respetuosa para con los espectadores y bueno, nunca a la ligera. Mi padre era tremendamente minucioso. Lo que ocurre es que, bueno, pues a veces no dirigía él. Entonces, pues bueno, aunque él se cabreaba mucho con su amigo Leo, como le llamaba León Klimovsky, porque a veces era capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y le decía que era, y para él era un director maravilloso, pero a veces irregular, o sea, que de repente te hace una secuencia maravillosa de las vampiras a cámara lenta por los castillos y tal, y luego te ponía que le pegaban un tiro al hombre lobo y no se le veía la sangre, o sea, y él se pillaba unos cabreos tremendos porque él consideraba que las cosas, que tenía que ser muy, muy, muy respetuoso con el espectador, ¿no? Entonces, y eso se ve en sus películas en las que él dirigió, se ve que era así, que era tremendamente minucioso, ¿no? Y entonces lo que nos trasladó, pues a su familia, a sus amigos, es que continuáramos, que siguiéramos, que quedaba mucho por hacer y que siguiéramos ayudando a que el fantástico español, que se hicieron unas grandes películas durante muchos años, que creó una industria y que siguiéramos con ese legado y que no lo olvidáramos. Muy bien. Todos nosotros, cuando se nos va alguien querido, deseamos que al menos no sufra. Y ese fue el deseo de todos sus seguidores y mío en particular. ¿Cómo se fue Jacinto Molina quedando en nuestros corazones para toda la eternidad? Pues se fue sin sufrir. Se fue, la verdad, pasó un año muy malo. Muy malo, con, bueno, pues iba con una sonda y, bueno, tuvo una operación, dos operaciones de próstata y, o sea, pero sin embargo el último momento fue, si se puede denominar, dulce, o sea, es decir, no se enteró, o por lo menos eso nos dijeron los médicos, evidentemente. Uh-huh. Él empeoró mucho en una noche y, bueno, por la mañana ya estaba bastante mal pero el caso es que estaba dormido, entonces, pues ya, según parece, no sufrió, cosa que, bueno, pues a todos los que estábamos ahí, pues evidentemente estuvimos, pues agradecimos, ¿no? Si es que es la palabra correcta. Veramos, en principio no sufrió, se fue, ya te digo, muy orgulloso de lo que había hecho, pensando que al final, de hecho hay una entrevista que concedió curiosamente a La Razón y que salió un día antes, que le hicieron en el hospital, y que él decía que su cine le había dado la razón. Y bueno, él realmente se fue pensando en eso. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es la mejor forma, ¿no? Al igual que siempre decía que quería irse con las botas puestas. Y al igual que Molière. Y siempre me sacaba ese ejemplo. Digo, yo quiero irme con las botas puestas. Yo no quiero estar, no me quiero morir sin estando sin trabajar desde hace no sé cuánto tiempo y tal. Entonces, y bueno, pues fue así. Entonces se cerró un ciclo, ¿no? Como se suele decir. Además con títulos curiosos, ¿no? Porque La herencia Valdemar es un título bastante, que es algo fortuito, ¿no? Pero es un título bastante, bastante curioso, por no decir otra cosa. Pero bueno, él se fue bien, no sufrió, y a nivel personal y a nivel profesional también, muy agradecido con todo el mundo y sobre todo con sus fans y con la gente joven que le apoya mucho últimamente. Paul Natchez se fue y miles de corazones en todo el mundo se resquebrajaron en ese preciso instante. Tú mismo comunicaste en tu Facebook que la reacción del mundo ante la muerte de tu padre os estaba abrumando y dabas las gracias. En ese momento estabais tristes, pero seguro que muy felices y dichosos por saber el cariño mundial que consiguió tu padre. ¿Cómo vives ese momento? Hombre, es un tema que nosotros hemos vivido pues con un sabor agridulce, ¿no? Conocíamos que mi padre era muy respetado fuera, a nivel internacional, y desde luego pensábamos que bueno, pues que tendría una repercusión, ¿no? Pero la verdad es que nos ha superado. O sea, hemos recibido pues de todas las partes del mundo cantidad de pues desde telegramas, cartas, de Alemania, de Japón, de Australia, de cantidad de sitios en los que bueno, pues nos demuestran el cariño que tenían por su figura y el respeto, ¿no? Evidentemente ha sido un personaje muy atípico, un personaje muy extraño, que en esta España que tenemos por aquí, que haya surtido alguien así, pues es absolutamente único, ¿no? Y eso es lo que se ha reflejado en toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Desde luego, agradecerles a todo el mundo, los que han estado pendientes de él y de su salud y de su evolución, pues todas las muestras de cariño y evidentemente, pues bueno, a toda la gente, a vosotros mismos que estáis ahí, pues muy pendientes de sus homenajes y de sus cosas, pues nada, por parte de la familia, muchas gracias, porque realmente a él le hubiera gustado verlo. Y además, él era muy... le gustaba mucho ver todo este tipo de cosas. Es decir, me han escrito de Alemania, me han escrito de Estados Unidos, me han dicho tal. Entonces, él todo eso lo vivía. Aunque hubiera recibido 300 cartas, cuando recibía 300 unas, como si no hubiera recibido ninguna. O sea, era una persona muy entusiasta con todo eso. Y esto, pues la verdad es que nos ha desbordado. Muy bien. Tu padre fue una persona que se hizo a sí misma y si llegó donde llegó, como él decía, es porque él se arriesgó y se empeñó en conseguirlo. Este hecho para mí es una gran lección que si quieres y luchas por ello, se pueden conseguir las cosas. Y es una de tantas cosas por las que siempre admiraré a tu padre. ¿Qué opinas de esto? Bueno, su carrera es una carrera tremendamente meritoria. O sea, es decir, en cine a veces hay un puesto de trabajo que se llama meritoriaje. Y en su caso fue un meritoriaje desde el principio hasta el final. O sea, es decir, él se lo hizo todo solo, era un francotirador, estaba él solo siempre. O sea, de hecho, los productores de sus películas, salvo la etapa de Profilmes, casi siempre eran diferentes. O sea, era a través de un guión que él escribía en su casa, lo movía y conseguía que la gente pues se interesara. Muchos de ellos ganaron mucho dinero, en otros casos pues no funcionó tan bien, pero siempre con un tremendo respeto por su profesión, por su trabajo y por lo que hacía. O sea, siempre ponía todos los sentidos en todo lo que hacía, aunque los medios en ese momento o las circunstancias, que es muy importante saber desde mi punto de vista en qué circunstancias se han realizado ciertas cosas, pues no acompañaran, ¿no? Muchas veces piensa que es una carrera de más de 100 películas. Entonces, pues claro, el caso es que creo que es importante, ¿no? Ver una carrera desde un punto de vista global. Pero bueno, él es un hombre hecho a sí mismo, un cineasta, que se ha forjado su propio personaje y su propia leyenda, y bueno, pues ahí está la historia para verlo, ¿no? Y sus películas. Poco más puedo comentar. Muy bien. Me gustaría, ya entrando en la parte final de esta entrevista, que nos hicieras tu valoración personal de tu padre, tanto profesional como personalmente. Bueno, lo he hecho un poco a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero bueno, a nivel profesional, mi padre es una persona, un profesional muy especial. O sea, yo me dedico a esto y las cosas que él conseguía levantar, ahora mismo me maravillo. O sea, no sé cómo conseguía mover todos esos proyectos, en algunos casos con unas historias que para España y para la mentalidad de la época eran absolutamente... bueno, es que no sé ni cómo calificarlas. O sea, estábamos en la época de las señoritas de la Cruz Roja y de Alfredo Land de las suecas, y de repente una película de hombres lobo, vampiros, como consiguió levantar en su momento, gracias a unos alemanes, evidentemente, pues creo que dice mucho, ¿no? De la forja que tenía mi padre en este caso, ¿no? Y bueno, a nivel personal, pues un padre que siempre ha estado pendiente y que bueno, que siempre nos ha querido mucho, nos ha trasladado todas sus experiencias vitales para que nosotros pudiéramos sopesar las mejores decisiones, ¿no? Siempre nos ha apoyado, y yo particularmente le tengo que agradecer el que me haya inoculado el veneno del cine y de la televisión, bueno, más el cine que la televisión, y que bueno, me haya trasladado su pasión por el cine fantástico especialmente, ¿no? Muy bien. Por último, y aunque seguro que será un poco duro para ti, me gustaría que dedicases unas palabras a Paul Natchez y a su legado, como si estuviera con nosotros ahora mismo y nos estuviera escuchando atentamente. Pues sí, es un poco complicado. Bueno, pues nada, decirle a mi padre que él lo ha conseguido, que ha conseguido ser lo que siempre había pretendido, y que realmente tiene a mucha gente detrás, que le tiene mucho cariño y que bueno, pues que seguiremos disfrutando con todo lo que hizo en el cine y su familia seguirá pues recordándolo pues como lo que fue, ¿no? Como un gran padre y un gran marido. Muy bien. Sergio, amigo al que nunca olvidaré, al igual que a tu padre, gracias por haber participado en este cariñoso y humilde homenaje que le brindamos a tu padre, el maestro Paul Natchi, y transmitirte que tengas suerte en todo lo que emprendas y que no dudes en que los que amamos a tu padre y su legado seguiremos luchando por todo lo que nos dio, porque Jacinto Molina físicamente se fue, pero sigue marcando a fuego en nuestros corazones para siempre. Pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, pues lo que os he dicho, mantener su legado. Y claro, en aquel cine surgía el erotismo casi de una manera muy natural, porque es el eterno mito de la bella y la bestia, ¿no? Es decir, que el eterno mito del monstruo amenazante o del asesino en serie amenazante o de, en fin, cualquier otro personaje, con el contraste de la belleza y de la fragilidad femenina, ¿no? Esto es un elemento con el que ha jugado el hombre en la vamos, los autores en la literatura, en el cine, en el teatro, en fin, a través de los siglos, ¿no? Entonces, ¿por qué el cine fantástico iba a carecer de estos elementos, ¿no? Pues tiene un papel importante, porque la religión, se quiera o no se quiera, para bien, muchas veces, y para mal, otras muchas, es también un elemento importantísimo en la historia de la humanidad. Es que ignorar eso me parece absurdo, ¿no? Y que tenemos a veces problemas muy graves, como estamos teniendo ahora con estas cuestiones, pero esto viene de largo. Esto viene de largo, esto es una cuestión histórica. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que es cierto que existe. Primero, estoy convencido de que el mal existe. El mal existe. Que ya el diablo exista o no exista es otro tema. Quizás el diablo lo llevamos nosotros dentro. Pero el mal existe, como también existe el bien. Entonces, el mundo creo que se desarrolla a través de sus muchos siglos de existencia en una lucha eterna entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, representado por diferentes personajes y diferentes gentes. Si ahora empezáramos a hablar, pues encontraríamos personajes realmente nefastos en la historia de la humanidad, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Entonces, sí, la religión tiene una importancia enorme. Lo que pasa es que yo tenía que utilizarla con mucha delicadeza y con mucho sentido de la proporción, porque si no la película recibía el hachazo de turno, ¿no? Como le pasó al gran amor del conde Drácula, que tiene un corte brutal precisamente por eso, por los elementos religiosos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, igual que es importante el sexo, igual que es importante la violencia, igual que es importante la bondad, igual que es importante, son importantes los sueños y las pesadillas, es muy importante, son muy importantes las religiones. El que tú creas o no creas es otro tema, ¿no? Pero que están presentes en la cultura por todos los lados, pues es evidente que el cine tampoco puede escapar a esto, y el cine fantástico te lo necesita. Llegamos al final de este tributo a Paul Natchi que hemos desarrollado en 7 noches intensas en sentimientos, horror y recuerdos a esta gran persona y mejor profesional que era don Jacinto Molina Paul Natchi. Quiero en este momento dar las gracias de todo corazón a todas y cada una de las personas que han intervenido en este tributo a Paul Natchi. Gracias de verdad a todos. En especial quiero dar las gracias a mi gran amigo Sergio Molina y por supuesto mandar desde aquí un afectuoso abrazo y besos al resto de su familia, Elvira y Bruno. Los que me conocen saben de buena tinta lo especial que era Paul Natchi para mí, por eso quería dedicarle todo lo que en mi mano fuera posible para engrandecer más su imagen y que todos sin dudarlo viesen que Paul Natchi era una persona increíble y que además dio su vida por el fantástico y el terror, al que amó hasta en sus últimos momentos. Sin la colaboración de todos estos invitados y amigos, este tributo no habría sido posible, y por ello reitero de nuevo mis gracias a todos ellos. Por mis creencias, estoy seguro que Paul Natchi ha seguido atentamente todo lo que en esta semana ha sucedido en este tributo, y todos los homenajes y palabras de cariño que se han sucedido desde su triste marcha, y sé que se siente orgulloso de todos nosotros, y de lo que ha conseguido. Antes de finalizar este tributo, con un último audiorelato de terror creado por nuestro equipo, quiero compartir una experiencia más vivida por mí y relacionada directamente con el maestro. Quizás después de contar esto, algunos me consideréis un payaso o que estoy chalado, pero lo que os voy a contar sucedió, os lo aseguro, y por mis creencias de la existencia de un más allá, no lo he puesto en duda ni por un segundo. Vosotros sois libres una vez os cuente esto, de juzgarme como queráis, pero os aseguro que es verídico y es un hecho que hace mucho más especial, si cabe, mi relación con el maestro. Hace 5 años, moría mi padre, debido a un cáncer de páncreas, igual que el maestro. Como os podéis figurar, quedé destrozado y tardé en levantar cabeza, pero mi única preocupación era que mi padre estuviera bien, allá donde estuviese, ya que en ningún momento dudé de que estaba y está en otro lugar hoy junto a Paul Natchi. Hay quien dice que los sueños son una conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos, o entre dimensiones. Yo sinceramente lo ignoro, pero no me cabe la menor duda de que debe haber un más allá. La cuestión es que, fruto de esta preocupación por mi padre y el hecho de que por circunstancias no pude estar cerca de él cuando se marchó, un buen día, no mucho después de su fallecimiento, soñé con él. Estaba tumbado en su cama del hospital, justo en el momento antes de morir. Yo lloraba, y él me dijo que no me preocupara, que él estaba bien, que todo estaba bien, y me sonrió con esa sonrisa única que tenía, y finalmente falleció. Desde ese momento la tranquilidad llegó a mi corazón, y todavía posterior he soñado alguna vez con él, y fueron encuentros muy bonitos. Cuando supe que Paul Natchi había fallecido, como ya he manifestado en alguna ocasión, se me rompió el corazón como solo me había ocurrido al morir mi propio padre. Estuve muy mal durante varios días, y cada vez que recuerdo a mi padre o Paul, las lágrimas brotan de mi cara sin poder evitarlo. Poco después del fallecimiento de Paul Natchi, una semana o dos quizás, soñé con Paul. Él estaba echado en una cama con el aspecto que tenía en los últimos tiempos. Se levantó y me miró, y vio que estaba muy triste. Él, con su gran corazón y sonrisas características, me dijo que no me preocupara, que él estaba muy bien y que no pasaba nada. Le comenté que él estaba preparando un tributo, y él me dijo que estaba muy contento por ello, pero que no quería que su tributo fuera una redacción de su vida, sino que fueran los invitados y audiorelatos los protagonistas del mismo. Tras esto desapareció y acabó mi sueño. No sé con certeza, aunque mi corazón me dice que así fue, si Paul Natchi contactó conmigo a través de mis sueños o si simplemente mi mente, por la preocupación, creó esa ilusión, igual que sucediera con mi padre. Pero lo que es indudable de cualquiera de las dos maneras es que pude comunicarme con Paul Natchi unos minutos, y eso lo tengo en mi corazón, junto al resto de recuerdos que el maestro me proporcionó. El tributo que acabáis de escuchar en esta semana está estructurado de esa manera, porque así me lo transmitió él. No podía finalizar este tributo sin contaros mi experiencia inolvidable con el maestro, incluso después de haber fallecido. Por supuesto, ahora sois libres de juzgar lo que creáis oportuno, pero esa es mi verdad, y nadie la modificará. Quiero finalizar este tributo que le hemos dado al maestro Paul Natchi durante las noches de toda esta semana con un último audiorelato, pero esta vez no de terror, sino de amor. Es un relato titulado El último mensaje y está escrito por Antonio Reverte. En este relato he querido plasmar todo el respeto, cariño y admiración que siento por el maestro, además de reflejar lo que, según creo, eran sus sentimientos en el momento que se nos fue. Un relato que espero sinceramente os guste y os transmita lo que yo he querido transmitir con él. Quiero dedicarle todo este tributo, y concretamente este relato, a Sergio Molina y al resto de la familia de Paul Natchi, a Elvira y Bruno. Un fuerte abrazo y saludos a todos los que habéis escuchado y disfrutado de este tributo. Paul, querido amigo, querido maestro, querido padre, como he repetido varias veces a lo largo de este tributo, jamás te olvidaré. Siempre te agradeceré todo lo que me has enseñado y lo que me has permitido vivir contigo. Y bueno, cada día nos vemos en mi corazón para seguir compartiendo eso que nos gusta tanto, el horror y el fantástico. Un fuerte abrazo, maestro. Sé feliz en el cielo con tus amigos Bela Lugosi, Vincent Price, Boris Karloff, Lon Chaney y tantos otros. Y no dejes de apoyarnos desde allí, que ya nosotros nos encargamos de hacerte eterno aquí en la Tierra. Gracias de corazón, maestro. Siempre conmigo. Para ti, para tu familia, para mi padre, para los míos, para todos los que formamos Terror y Nada Más, y para todos los oyentes, aquí tenéis el último mensaje. Aquel hombre se encontraba cansado, muy cansado. Como cada noche, entró en su despacho y observó todo lo que allí había, dejando ver una sonrisa cómplice. Aquí y allá se amontonaban libros y más libros relacionados con la pasión que había regido toda su vida. El cine, el terror, el fantástico. Las estanterías repletas de DVDs y viejas cintas VHS, donde destacaban títulos como Drácula de Bela Lugosi, La caída de la casa Usher de Roger Corman y Vincent Price, o Frankenstein, del gran maestro Boris Karloff, y muchos clásicos más, de los que gustaba disfrutar solo o con su hijo en su despacho. Además, podían verse intercaladas entre esos clásicos algunas ediciones en DVD de sus propias creaciones, tales como La Bestia y la Espada Mágica, Inquisición, La Marca del Hombre Lobo o La Magnífica El Caminante, sin olvidar El Espanto Surge de la Tumba. El cuadro lo completaban viejos y no tan viejos grupos de papeles, formando todos esos guiones que le habían dado la fama y otros muchos inéditos que quizá algún día le seguirán dando gloria. Aquel hombre que contaba con 75 años se dirigió con menos energía de la habitual hacia su silla junto a la mesa del despacho. Sin duda, la dura enfermedad que vivía hacía mella en él, a pesar de que en su juventud fuera un gran campeón y atleta de la disciplina de la halterofilia. En su camino hacia la mesa, se cruzó con muchísimos trofeos y premios ganados durante toda su vida, deportivos por un lado, y obtenidos en diversos homenajes y países por su encomiable labor hacia el cine mundial y al género del terror en particular. Desde que entrara en la habitación y a pesar de sus esfuerzos para llegar a su silla preferida, no dejó de sonreír con orgullo y felicidad. Se podría decir que en aquella habitación se concentraban las vivencias de toda una vida. Por fin, se sentó en su vieja y destartalada silla, junto a su mesa, y al igual que el resto de la habitación, acumulaba libros, papeles y un sinfín de pequeños recuerdos. Entre ellos, pudo observar uno que le emocionó sobremanera: la Medalla de las Bellas Artes, España, entregada a su persona por el mismísimo rey de España, años atrás. Un suspiro de pena salió de su vieja garganta y una pequeña lágrima recorrió su mejilla al recordar cómo durante tantos años y a pesar de todo lo que había hecho por el cine español y mundial, las instituciones españolas del cine no le habían reconocido estos méritos, cuando a nivel mundial sí había ocurrido tal hecho, siendo considerado un mito del cine. Rápidamente se recuperó, ya que si bien este aspecto le había preocupado mucho durante gran parte de su vida, llegado el momento actual, le preocupaba poco, ya que sentía, y de qué manera, un reconocimiento y verdadero amor por parte de un grupo mucho más importante que las instituciones, sus seguidores a millones por el mundo y, por supuesto, en España. Recordando esto último, la sonrisa volvió a su cara y con lentitud, pero con decisión, encendió el viejo ordenador que presidía su mesa. El ordenador, al encenderse, hizo muchos ruidos y traqueteos, pero finalmente se encendió. Se notaba que el viejo maestro no solía usar mucho aquel aparato, ya que sus guiones e historias de terror las gustaba escribir a mano y respecto a todo lo relacionado con la informática e internet. Era su hijo Sergio quien le informaba de todo puntualmente. Pero aquella noche sintió la necesidad de encenderlo e investigar un poco por su cuenta. Allí se encontró frente al viejo monitor parpadeante que esperaba el último aullido de su amo. El hombre tomó el ratón y, tal como le había enseñado su hijo, abrió el navegador de internet. Tras unos segundos, apareció la página Google y rápidamente, como un niño que busca su regalo en un día de Reyes, tecleó las palabras Polnachi. Al instante, un sinfín de links aparecieron en pantalla con titulares diversos sobre su figura, y segundos después, aquel hombre se sintió regocijado y dichoso. Sus legiones del horror le seguían fieles e internet era un clamor sobre la figura y leyenda del maestro. Homenajes, webs dedicadas a su figura, noticias y un sinfín de cosas más pululaban libremente por la red. Paul estaba pletórico al ver todo aquello y se dijo a sí mismo: ha valido la pena, siento vuestro cariño, gracias a todos. Tras esto, cerró el navegador y apagó el ordenador. Se levantó con esfuerzo de la silla y se volvió a la estantería que tenía detrás, y allí entre algunos libros de Edgar Allan Poe y Lovecraft, encontró una vieja libreta de caligrafía y por unos instantes recordó su dura infancia y adolescencia que tanto había marcado su vida y sus películas. Recordó estampas de la guerra, como aquella cabeza deshuesada en mitad de las hierbas. Recordó cómo a escondidas de sus padres fue a ver aquella película que le marcaría para siempre, Frankenstein contra el hombre lobo, con los inolvidables Bela Lugosi y Lon Chaney Jr. Recordó la simbología nazi que también le había marcado en su juventud. Recordó a ciertas amistades de triste recuerdo. Lo recordó todo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. De repente, un golpe le devolvió a aquella habitación. Algo había caído al suelo junto a él. Era un viejo álbum de fotos. Se agachó como pudo y lo recogió. Allí se guardaban otro puñado de recuerdos. Observó fotos de muchos de sus grandes amigos, como Ángel Gómez Subires, al que tanto quería desde hacía tanto tiempo y con el que compartió tantas aventuras, a Luis Rosales, que tanto estaba haciendo por colocarle donde se merece en España, a Ángel Agudo, su último biógrafo, a Javier Trujillo, su ilustrador más valorado, que tan magníficamente había llevado a Valdemar Daninsky al cómic. Muchas fotos de sus diversos rodajes en más de 100 películas de todo tipo. Y por supuesto, algunas fotos familiares con sus queridos hijos, Sergio y Bruno, además de su amada Elvira. Todos estos recuerdos cruzaron su vida en un instante y le hicieron de nuevo brotar lágrimas en la cara, que pronto se transformaron de nuevo en sonrisas al observar algunos trofeos metidos en una caja en una esquina de la habitación que habían sido muy importantes para él, como por ejemplo el trofeo que le incluía dentro del Hall of Fame de la revista Fangoria, solo destinado a los más grandes del horror, como sus admirados Bela Lugosi, Boris Karloff, Vincent Price y un largo etcétera. Los diversos premios obtenidos en su querido Festival de Sitges, al cual había acudido recientemente muy enfermo, pero lleno de vitalidad y fuerza que emanaban de lo que él definió allí mismo, junto a sus seguidores, como sangre para un vampiro. Todo lo que en aquel viejo despacho se acumulaba le llenó de satisfacción, de alegría y de incontrolable placer. Sin duda su vida había sido plena y bien consumida, a pesar de que también recordaba en aquellos instantes algún que otro mal momento vivido durante la misma. Pero esos pequeños detalles sin importancia no le iban a quitar la felicidad, orgullo y amor que sentía en aquel preciso instante. Se dirigió hacia la puerta de aquel despacho en el que había vivido tantas cosas, donde había creado tantos personajes, tantas aventuras, tantos horrores, y se detuvo justo antes de salir de allí. Se dio media vuelta y observando una vez más aquel despacho, abarrotado de recuerdos, primero sonrió con satisfacción, tras lo cual susurró: «Gracias a todos». después. Agachó la cabeza con cierta resignación y se marchó. A los pocos instantes, un joven entra en ese mismo despacho. Su cara es de tristeza infinita, tristeza que se acentúa al entrar en aquel lugar lleno de recuerdos, trofeos, libros y otros enseres de su padre. Se acerca a la mesa del maestro y junto al viejo ordenador observa un folio debajo de un reloj que marca las 12 de la noche del día 2 de diciembre de 2009. El joven mira extrañado aquel folio, que no recordaba estuviera allí, y se alarma mucho más cuando ve junto al folio la pluma con la cual su padre solía escribir las cartas, guiones y otros documentos. Asustado pero a la vez deseoso de averiguar qué esconde aquel folio, levanta el dietario y lo coge de tal manera que al levantarlo roza con su mano el ordenador. Un escalofrío recorre su cuerpo al descubrir que el ordenador está caliente, como si recientemente lo hubieran utilizado. Con las manos temblorosas, el joven mira el folio y comprueba que está doblado. Lo desdobla lentamente y al descubrir su contenido, no puede evitar que un mar de lágrimas invadan su cara. Desolado pero a la vez alegre por lo que estaba leyendo, cae sobre la vieja silla del maestro. Aquella nota decía lo siguiente: "2 de diciembre de 2009. Querida familia, amigos y fieles seguidores, no os preocupéis por mí. Estoy muy bien donde estoy, y muchos de mis grandes amigos, como Bela Lugosi, Boris Karloff, Vincent Price o el mismísimo Lon Chaney Jr., me acompañan. A veces me da un poco de tristeza por no teneros a vosotros cerca, con todo el amor y cariño que me habéis dado, pero creedme que estoy bien. No os preocupéis por eso. Quería dejaros esta nota para transmitiros que estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y vivido en mi vida, que he tenido una vida plena, que he tenido sinsabores, como todos, pero que al final me llevo lo más importante: vuestro cariño, vuestro amor, vuestra admiración y vuestro respeto. Os quiero pedir, como ya lo hice con mi hijo Sergio, que cuidéis mi legado, lo potenciéis y continuéis mi labor dentro de mi amado cine fantástico y de terror. Sé que sois muchos los que haréis realidad mi deseo y estaré presente con vosotros cada instante, porque como tantas veces dije, el fantástico y el terror existirán mientras exista la muerte. Un fuerte abrazo a todos mis amigos y seguidores, y por supuesto, a mi queridísima Elvira y a mis queridos Sergio y Bruno. Y por favor, dejad de hacer películas sobre niños fantasmas y potenciad el verdadero terror y fantástico, lleno de buenas historias y mejores desarrollos, ya que sé que hay mucho talento por venir en el futuro, y eso me anima mucho y crea grandes esperanzas para el fantaterror español. Seguid disfrutando del fantástico como yo lo hice toda mi vida, y un fuerte abrazo de parte de todos los monstruos y maestros del horror que poblamos este lugar tan bonito. Simplemente gracias a todos. Paul Nachi, Jacinto Molina. Tras leer la carta, el joven sale corriendo entre lágrimas de la habitación para dar a conocer a su familia, a los amigos del maestro y a sus seguidores el contenido del último mensaje dirigido por su padre, el gran maestro del horror Paul Nachi, a todos ellos con cariño, con respeto y con agradecimiento. Querido Paul Nachi, querido Jacinto Molina, jamás te olvidaremos y ten por seguro que tu legado está en buenas manos con todos nosotros, los que te amamos, respetamos y admiramos. Antonio Reverte Lucena, director de Terror y Nada Más. Y gracias por todo. Hasta otra. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking. painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday would grow but never